Milagros, habla cuando te toque. Cantemos. Decadencia. El programa que ya no queda. Decadencia, de franca decadencia. Bienvenidos, bienvenidas, personas humanas y milagros milagrosa, sí, al retorno de En Franca Decadencia. Ha pasado mucho, mucho tiempo, lo estamos calculando ahora. Ha pasado un año y medio desde el último programa en estudio que hemos hecho de En Franca Decadencia. Y hemos vuelto. Hemos vuelto con muchos cambios. Como habéis visto, hemos vuelto con una sintonía nueva, una entradilla nueva, que se llama Entradilla Nueva. Hemos vuelto cambiando de emisora. Ya no estamos en Radio E, la emisora libre autogestionada. Ahora estamos en Ágora Sol, emisora libre autogestionada y asamblearia de Madrid. Hay que aplaudir. Hay que aplaudir tanto a Radio ELA como a Ágora Sol, por supuesto que sí. No, solamente a ver, preguntabas. Aplaudir, aplaudir. Vale, vale. Que se oiga. Ah, sí, sí. Aplaudir. Esto no distorsiona los micros ni nada. No, pero también hay una cosa en la radio, yo no sé si usted la conoce, que es que la gente no habla hasta que no se le dice. Perdón. Hay una cosa que se llama presentador del programa, es el presenta el programa y entonces va presentando a la gente y luego la gente cuando es presentada ya habla. Aquí por lo visto alguien no ha entendido algo. Porque habéis hablado ya tres personas y aquí solo tenía que hablar una. Vale. Yo solamente puedo decir que si es mi primer día y tú no me has explicado nada, aquí hay alguien que tampoco ha entendido algo. Se llama primer día de una persona que no tiene experiencia en la radio. Y para eso necesitas, por lo menos, haberme hecho, no sé, un cursillo, un post-it. También podríamos hablar de que cuando se empieza el primer día un sitio, se llega puntual. Mierda. Y si se queda a las 12, no se llega a las 12 y 28 minutos. Dios, se me ha caído el monóculo al oír esto. Touché. Golpe bajo. Como veis, queridos amigos, queridos oyentes, queridas personas humanas que tienen orejas, no saben para qué, pero las utilizan para perder el tiempo escuchándonos a nosotros, la decadencia continúa de mal en peor, pero vamos, tan en peor que hasta hace 8 segundos, o bueno, un minuto, estaba sonando una alarma horrorosa en el centro desde el que emitimos, que yo pensaba, pues nada, pues será que ya Irán nos ha empezado a bombardear con esto de que tenemos bases americanas. Y pues ya está, digo, pues acabemos como debe ser, haciendo radio. Pero ha faltado, o sea, es que a punto he estado de decir, venga, pues emitimos con la alarma de fondo y esto que sea Radio Verité. Pero bueno. Como ya alguien se ha adelantado, porque aquí la gente es muy veloz, no me ha dado tiempo a presentar a las personas en debida forma. Y así que ya imagino que alguno de vosotros sabe que no estoy yo solo, porque habrá oído otras voces, una de ellas, la de nuestra querida... A ver, nuestra querida... Un momento. Nuestra querida... nuestra querida, suba usted el micrófono del PC para que suene. Vamos allá. One more time. Milagros. Milagros in the house. Esto... Milagros in the house, house. Buenas, Milagros. Buenos días. ¿Qué tal estás? Pablo. Estoy bastante bien. ¿Sí? Sí. ¿Estás con ganas de retomar la decadencia, de volver a la radio? Estuve muy malita y ya me han reciclado. ¿Te has reciclado? Sí, me han reciclado bastante y ahora me creo que tengo 15 años, pero ya vamos. He cumplido ayer 70, fíjate. ¿70 años has cumplido? 70. ¿Uno detrás del otro? Sí, todo corriendo. Pues muchas felicidades, Milagros. Gracias, Paulo. ¿Cómo llevas los 70 años? Pues empecé ayer y estuve de cachondeo muy bien, muy bien. Y hoy sigo, pues mejor. Pues genial. Así tengo que estar todos los años. Muy bien. Uy, espera, que se me están abriendo aquí cosas. Ay, madre, que este ordenador es nuevo y yo todavía no lo controlo. Bueno. Verás tú, claro, encima como estoy yo a los mandos y a los micros, esto es un caos de la autogestión. Necesitas ayuda. Sí, me están saliendo ventanas que dicen cosas que me ponen muy nervioso. Cerrar ventana, siempre. Cierra. Bien, pues hoy... ya una vez que hemos aclarado que hemos vuelto con En Franca Decadencia, que ahora podéis encontrarnos en Franca Decadencia en iVoox, buscando en Franca Decadencia en Facebook y buscando en Franca Decadencia dentro de la página web de Ágora Sol Radio, que se llama agorasolradio.org. No era muy complicado. Así que nada, estamos empezando una nueva etapa, será la última, en todos los sentidos, porque ya más bajo no se puede caer. Y hoy, como de costumbre, tenemos un invitado muy especial, que no tenía que haber abierto la boca todavía, pero ya lo ha hecho. Pero todavía no ha dicho quién es, así que vamos a aprovechar para preguntárselo. ¿Quién eres y por qué debería importarnos? Pues la verdad es que simplemente mi único mérito es ser amigo tuyo. ¡Ah, qué bien! O eso es lo que yo creo. Porque ahora mismo, bueno, yo... vamos a ver, yo tengo varios nombres, pues como Satanás. ¿Como Satán? Sí, sí, muy bien. Sí, ahí has estado bien. Muy fino. ¿Eres legión también? ¿Eh? ¿Eres legión? No, la verdad es que soy una escuadrilla, nada más. No, soy más, no, una cosa más discreta. No, me gusta hacer menos ruido, a pesar de la sintonía que has oído ahora mismo. Que no sé cómo encajar eso en ningún sitio. Que por, bueno, voy a decir quién soy. Es que de todas maneras tú querías que viniera aquí con un nombre, No, es que te me adelantas. Vale. Es que te me adelantas, que te lo dije ayer, que eso es al final, que ahora tú te centres en ti y luego ya al final. Sí. Es que me estás haciendo spoiler en vivo y en directo, es que lo siento, tío. Es que realmente no sé cómo vamos a ver, pero no había quién eres. Has dicho tú quién eres, haz el favor de decir quién eres. Pero a ver, bueno, pues entonces yo me llamo Alberto. Menos mal, pensé, vale, que no lo iba a decir nunca. Ya estaba sudando, digo, este no lo dice. Es que soy Alberto, soy muy tímido, vengo por primera vez aquí a First Date, aquí a conocer bloques de Polyspan, que es lo que estoy viendo, ¿no? Pero es que además encima me gustaría que vierais la sala, es bastante peculiar. Es muy buena sala. Es muy buena sala. Y tiene una muy buena calefacción. Yo estoy sudando, pero de verdad, ya no solo porque me estáis poniendo negro todos en general, sino porque hace un calor aquí. Es tu primer día. Esto, tío, llama al nudismo, sin duda. Uy. Tío, que lo querías dejar colar de alguna manera sutil y te estás buscando excusas. Claro, vosotros no lo veis, pero yo de la mesa para abajo no llevo los pantalones puestos. Uy. Bueno, yo tengo dos personalidades. Voy a atajar, yo tengo dos personalidades, y una es mi personalidad pública, que es la que utilizo cuando voy a visitar a mis tíos y mis tías y digo hola y buenos días y saludo al vecindario y todo eso. Uh-huh. Y me llamo Alberto, y luego pues digamos que tengo una especie de perfil pseudo profesional que se llama Sancho Retablez. Ajá. Es un anagrama. Mi nombre auténtico es Alberto Sánchez y nada, cambiando las letras, pues eso, adquirí esa digamos, como tengo esta querencia por lo medieval, pero medieval lo guay, esto de tirar el agua y esto de tirar el pis por la ventana y ejecutar a la gente, eso ya no. ¿Ah, no? Pero no. Eso es la gracia del medievo, ¿es esa? Pues ya lo sé, si es que a mí me gusta un medievo descafeinado, un medievo, digamos, de Starbucks, un medievo... ¿Y qué medievo es ese? ¿Qué hacían en ese medievo? ¿Qué miraban? ¿Pasar el sol así? ¿Ver cómo llegaba el otoño? No. Eso era su... Ejecutaban a los reyes de vez en cuando. Oh, perdón, no, eso no es del medievo. No, eso, lo de, digamos, empezar a... Bueno, lo de matar reyes es una cosa atemporal. Sí. Yo creo como que las buenas costumbres. Ha estado ahí siempre. Sí, ahí está. O sea, además, encima había, según ahora la época, le llaman elecciones. Antes era, pues, más. Con menos remilgos. No, pero yo, pues eso, por el perfil que tengo. O sea, yo tengo dos perfiles, que ese es el humano, y luego tengo, pues, el profesional, que es el que utilizo para, pues bueno, para hacer mi actividad laboral, que es, ¿qué lo es? Que me imagino que por lo que me has traído aquí, que es básicamente hacer dibujos animados. Menos mal. Muy bien. Dibujos animados. 9 minutos has tardado en decirlo, ¿eh? 9 minutos. Sí, pero además encima... claro, es que no, cuando digo dibujos animados es directamente lo que más, para decirlo mal y pronto, lo que más dinero me ha dado. Es mi actividad por la que tributo y toda esa mierda. Pero bueno, también he hecho pues otras cosas. También he llegado a hacer, yo qué sé, he llegado a hacer logotipos, he llegado a hacer... He estado durante una buena temporada pintando cuadros de todo tipo, cuadros al óleo, cuadros acrílico, alguna ilustración también he hecho así en plan con acuarela y tal, algún encarguito por ahí he hecho, pero vamos. Fundamentalmente eres animador, te dedicas a la animación. Sí, o sea, en el momento en el que, si es que además encima es otra cosa, es un detalle que también tengo que decir, de toda la gente, los entrevistados que han pasado por aquí por Franca Decadencia, yo no sé si a lo mejor alguien ha llegado a la edad que tengo yo voy a cumplir 44 dentro de poco. que es la edad que podemos... ¿Cómo lo has conseguido? Pues nada, pactando con Satán y haciendo, pues bueno, la verdad es que no rayándome demasiado. La cosa es que el Jack Kirby, el dibujante de cómics, que, uh-huh. que se podría decir que, vamos, es la persona más insustituible en el universo Marvel, ahora tan de moda y tan, bueno, siempre ha estado de moda, pero ahora ya el colmo. Jack Kirby, su estética, todo eso, pues esta persona, cuando hizo su primera portada de Los Cuatro Fantásticos, tenía 44 años. Y es un dato que he visto hace poco y digo, bueno, mira, no me voy a suicidar todavía. Un momento. Dime. Repite. Exactamente la experiencia, ¿a partir de qué punto? De lo de Jack Kirby. Jack Kirby, pues eso, que cuando hizo la primera portada de Los Cuatro Fantásticos, que creo que era año 1961, datos frikis que, bueno, sabes que... Pero él no era profesional de la ilustración hasta ese momento. Claro, él ya era profesional, pero digamos que... que bueno, la gloria, que digamos. La petada de decir, ahora este tío ya conocerá a todo el mundo y tal. Pero el tío ya había hecho pues eso, cómics de tebeos de hazañas bélicas y cosas por el estilo. Vale. Pero claro, tenía una manera... Es que ya aquí hablamos de un tío que tenía una estética que... Sí, las manazas sí, y tal. Sí, ya. Oye, ve unas tetas saliendo de tu cabeza. ¿Eso qué significa? No lo sé. Yo no tengo ojos en la espalda para ver lo que ves tú saliendo de mi cabeza. De mi cabeza no sale nada. Y cada vez entran menos cosas. Bueno, no sé qué más. Bueno, pregúntame más cosas. Yo te podría decir cómo han sido mis... Si te he preguntado una y llevas un cuarto de hora, déjame a mí que haga yo las preguntas también. ¿O me vas a decir tú a mí cuándo tengo yo y lo que tengo yo que preguntar? No, ¿que eres como Donald Trump? Te lo iba a sugerir. Háblanos de tu trayectoria profesional. Bueno, pues la verdad es que ha sido una trayectoria que hace buen que amerita estar en un programa llamado Decadencia. La verdad que ¿Por qué? Bueno, no, bien, porque ahora mismo pues estoy en ese régimen de autónomos que, a ver, espera, si es que ya te he dicho, o sea, lo que he hecho a lo largo de mi vida, he hecho varias cosas. Y me he movido un poco. Al principio era sobre todo lo analógico, porque claro, yo no tenía ordenador. O sea, yo cuando empecé a hacer cositas, yo, fíjate, empecé a estudiar, luego me metí a la Universidad de Bellas Artes, porque claro, si este chaval dibuja así, pues nada, pues ¿a dónde iba a ir? Pues a Bellas Artes. ¿Te arrepientes? De ir a Bellas Artes, no. Lo que yo creo que yo podía haber sacado más provecho, pero bueno, en general bien. ¿Más provecho de las fiestas, de no, las revés. Drogas? No, al revés. Y además, menos fiestas y menos drogas, pero, y más estudiar, ¿no? Si es que vamos a ver, estamos hablando de Bellas Artes, si es que las drogas te caían sin quererlo tú, porque es que si tú estabas en la cafetería dibujando y al lado había gente fumando, pues lo que tú dibujabas era más loco, aunque solamente estuvieras tomándote un café. Porque claro, la persona que estaba al lado empezaba a echar humo y nada, pues como la canción del Fari. Con el aroma del humo yo también me coloqué. ¿A ti el médico te permite tomar café, Alberto? A mí el médico me permite tomar café, lo que no me permite es tomar alcohol. Bueno, pues yo creo que tampoco debería permitirte tomar café. Debería permitirte tomar el aire y si acaso el sol. Pero bueno, ¿tú qué eres? ¿Mi médico? No, si yo lo fuera, las cosas funcionarían de otra manera. Vale, madre mía. ¿Habéis visto el poderío del golpe en la mesa? Esto en Radio Ela no pasaba. Esta ¡ostras! Sonoridad no la teníamos. Bueno, ¿eh? Pues ya sabes lo que tienes que hacer cada vez que tengas que, digamos, en vez de cerrar micros, tú lo que haces es dar esa especie de muestra, ese vulgar display of power, lo haces con ¡buah! ¿Sabes? Soy aquí el amo. Bueno, pues de Bellas Artes más o menos, pues hombre, dibujé muchísimo. Pero además encima, pues cosas que para mí son... a la hora de estar en este trabajo, en este gremio, pues oye, tienes que dibujar y tienes que dibujar mucho. Si a lo mejor te pierdes en alguno de los ejercicios y las rutinas que había en Bellas Artes, que había, pues yo qué sé, ¿sabes? Que eran asignaturas tipo improperio a la crítica, o asignaturas tipo esforciología. Eso es de verdad, improperio de la crítica. Eran, estás tirando ahí un poco de hilaridad. Lo he sacado de un chiste de Forges, pero porque vale, estaba basado en algo así. Era un profesores que bueno, que tú te metías en su clase y se ponían a hablar y ya está. Y claro, lo más fructífero era que dibujases y ya está. que, y vamos, yo en Bellas Artes dibujé muchísimo y eso pues me ha rentado para bien, porque si no dibujas, pues es que claro, te encuentras luego pues te encuentras oxidado. O sea, pero luego puedes pegar un plátano con cinta americana en una pared. Sí, eso es una cosa que sí, pero eso es una fácil tentación. Eso es la tentación del billete de lotería premiado, que es, por ejemplo, ver una persona que ha pegado un pelotazo y decir, ah, pues yo también lo voy a pegar. Dice, no, tío, es que este tío, pues por las razones que sean, porque tiene contactos de los que tú careces, o porque le ha tocado la lotería, o por lo que sea, resulta que esta persona, pues bueno, pues sea. Pues le ha tocado este gordo, le ha tocado esta pedrea, pero si tú lo que quieres es confiar en tener el mismo golpe de suerte que él, es decir, no practicando dibujo, no haciendo cuadros, no teniendo una experiencia real bueno, de ejercitarte y dibujar sobre de luchar contra el cielo, contra el lienzo en blanco y todo eso, si quieres en vez de eso, en vez de darle callos, y lo que quieres es confiar en una circunstancia feliz, en que te toque el dedo de los dioses y te diga, bueno, pues nada, pues toma este dinero, pues es que vamos, eso es deporte de riesgo, no sé si me explico. ¿Qué opina Milagros de todo esto? Pues no sé, es que yo no, muchas veces no sé lo que digo, pero no importa. Yo no te digo lo que, en eso que sepas lo que digo, yo te digo que si sabes lo que dice él, si que te parece pues, lo que dice él. Pues sí, porque a mí me parece que hay que aprovechar la vida en cada momento, porque yo que ya soy mayor ya, que me he llegado tan mayor, pues digo, jolí, pues he perdido mucho tiempo, ahora quiero retroceder y ya no puedo. Así que a ver cómo está. Eso que decían de que el tiempo era relativo, me parece a mí que era un poco mentira, ¿eh? Claro. Eso, el Albert Einstein ese, ese andaba un poco despistado también. Ese estaba en la cafetería, de su facultad también había algunos fumando también. Y mientras escribía ahí la relatividad, pues no se daba cuenta, pero... No te fíes de ninguna. A ese el médico tenía que haberle prohibido también el café. A Einstein le tenía que haber prohibido muchas cosas, ¿sabes? Muchas por cosas. Ejemplo, le tenía que haber prohibido el café y el hidrógeno. Y, exactamente. Y no por ese orden necesariamente. Que esta cosa de los científicos... Ah, no, es que él solo desarrolló una cosita. Luego que la utilizaran para matar a 500.000 de personas, no tiene nada que ver con el inventor. Claro, sí, hombre, claro que sí. Y el inventor de la guillotina, no, nunca pensó. Él pensaba en cortar patatas. Era un pelapatatas aquello. Lo que pasa es que a alguien se le ocurrió meter un rey ahí por mitad y dijeron, ah, pues mira. Pues no, hombre, por favor, basta ya hipocresía, que los científicos tienen responsabilidad como cualquier otro factor en los desarrollos humanos y en las cosas de la guerra. Sí, señor. Muy bien. Que, por cierto, que me he dado cuenta que no hemos presentado a que hoy Milagros no ha venido sola, ha venido acompañada. No, sí. Ha venido custodiada. Preséntese, señora custodia. Hola, soy Esther. Y la verdad es que estoy encantada de estar con vosotros. ¿Vienes a vigilarla para que no se porte mal? Sí, sí, sí. Me alegra mucho, controle. Porque es muy necesario tener a alguien vigilando a Milagros para que no se porte mal. Sí, sí, sí, aquí estoy yo controlándola. Es difícil porque parezco buena. Sí, pareces, sí, ya te conocemos. Continúa, por favor, Alberto, con tu, entre comillas, y voy a hacer este gesto tan odioso. Sí. Con tu resumen. Ah, sí, claro. Sí, pero es que, claro, a mí me gusta. Estaba intentando hacer una cosa como parcelada. Digo, bueno, esto es por entregas. Y claro, como. O sea, es una. Estoy vendiendo la idea a HBO, ¿sabes? De mi trayectoria profesional. Esto va a salir como The Wild. Va a salir una cosa con varias temporadas. Y, bueno, pues empecé hablando de Bellas Artes. Y nada, sencillamente, pues. A mí lo que me sucede en Bellas Artes es que se me ha dado la cosa. Porque había alguna asignatura que se me resistía. Es que esto le ha pasado a bastantes alumnos y a bastante gente. Que estás en cualquier carrera universitaria, que empiezas ahí a estudiar, y a lo mejor se te empiezan a torcer las cosas por lo que sea, porque muchas veces es 5 años, y en 5 años, pues si lo tienes todo de cara, pues bien. Pero si a lo largo de esos 5 años empiezan a aparecer alguna zancadilla, la que sea, pues entonces la cosa se alarga y tal. En mi caso, la zancadilla no fue ni más ni menos que ya empezaba a tener trabajos. Ah, es decir, que se supone que ya digo, ¿para qué quiero el título? ¿Con qué edad empezaste a trabajar? Yo qué sé, si es que ya me empezaba, pues desde que entré en la universidad, pues yo qué sé, pues al año o incluso antes. Y hacer cuadros, de yo hacer un cuadro a un señor o una señora y que me pagasen, pues Incluso yo creo que antes. Estoy intentando hacer memoria y yo creo que eso ha sido desde siempre. Claro, porque a lo mejor empiezas a hacer dibujos y destacas haciendo... Bueno, no sé, es que yo antes de entrar en Bellas Artes yo tenía una historieta infantil de ganar muchos premios en muchos concursos, en muchos sitios. ¿Eras el típico niño repelente que ganaba los premios? ¿Cómo que era? ¿Cómo que era? Sigo siendo el típico niño repelente. 44 años y sigo así. Soy una mezcla entre un niño repelente y esos niños de la peli Akira, así con el pelo blanco, que gritaban y rompían cristales. Y levitaban, es verdad, levitaban, sí, sí. Se hacían transparencia. Hacían fade out. Hacían canal alfa los niños. El caso es que nada, yo ya empecé, vamos, y yo incluso llegué a con... Lo tengo que decir, porque es una lo cosa vas que... a decir así, haciendo beatboxing. No sé hacer el beatboxing de ese. Sí, ya has oído mi sintonía. Que bueno, ya luego comentaremos. Eso tampoco se podía decir, pero bueno, vale, ahí estamos. Vale, mira, vale. Te está ofreciendo Milagros una eso iba a decir, un medicamento que no podemos decir el nombre, pero bueno, vamos a decir que es licifaína. Podemos decir que es un... En realidad es frenadol pastillas, pero vamos a decir que es licifaína, solo por joder. Vale. Es para la garganta. Oye, te agradezco mucho. Seguramente lo acabaré tomando. Me parece que ahora mismo de momento no lo voy a tomar, pero vale. Yo creo que más adelante, si la tos se intensifica, pues entonces tiraré de los remedios de los milagros. Bueno, nada, yo es que a los 10 años gané un concurso a nivel nacional que se llamaba ¿Qué es un rey para ti? Y que era un concurso que además encima pues lo veo en muchos sitios así en plan de decir, si es que cogen a los chavales y los adoctrinan para... Bueno, yo la verdad es que no he salido demasiado monárquico, ni mucho menos. O sea, no, yo gané ese concurso. Adoctrinado. No, y además encima me llevaron ahí a ver al rey y estaba ahí con... Estaba pues los dos. Fui al Palacio de la Zarzuela y estaban ahí pues... ¿Quién es el bueno y el malo? ¿Cómo? El feo y el bueno. ¿Qué rey era? ¿Qué reyes el emérito, eran los que estaban? El emérito, el antiguo, el Juancal. El Juancal, no sé, es que no veo que haya un poli bueno, poli malo exactamente con esto de la monarquía, o por lo menos no. Voy a tardar en verlo, vamos. Y pues era Juan Carlos y estaba Sofía también, y estaban los dos y venían los niños y les enseñaban ahí sus cosas y tal. Y yo gané el primer premio de cómic por una cosa que no era un cómic. No tenía viñetas, no tenía bocadillos, era aquello un delirio dibujado por un niño de 10 años con cosas flotando por ahí, que parecía aquello una especie de plato japonés de una paella extraña. Y bueno, pues nada, pues gané ese concurso y tal, y me dio unos libros y unas cosas y muy bien. Y bueno, y aparte de eso, pues tuve bastante... Es que claro, aquello se convirtió en una especie de tónica de ganar premios y tal. O sea, que tú imagínate. Si o sea, cuando llevas sobrado en plan de... ¿qué no. Otro premio, ya qué pereza. Dejar de darme premios, decías, ¿no? Gritabas ahí en tu soledad en la habitación. ¡Dejarme de dar premios! Con voz apitufada, ¿no? ¡No quiero ganar más! ¡Quiero ser un niño normal! Yo la verdad es que, bueno, pues sí que te acabas acostumbrando un poco a... Bueno, a ver, no es que te acostumbres, es que directamente tampoco... Es que acostumbrarse a eso... o sea, yo cada dibujo y cada cosa que presentaba, yo siempre tenía que esforzarme y esmerarme. Y ya está, no hacía lo de... Cada vez que me presentaba un concurso o cada vez que hacía algún trabajo o lo que fuera, no cogía un plátano y un rodillo de cinta aislante. O sea, iba a hacer algo, vamos, o sea, cualquiera que a lo mejor me conozca sabe que, vamos, que iba a eso, a hacer algo dedicado y a meter horas de trabajo ahí para que, bueno... O sea, que para... tú podías ganar por chorizo sin esforzarte, pero además de ser repelente y ganar siempre por sí. A todo el mundo, además te lo currabas por si acaso el resto de los niños aún veían posibilidades, pues ya que se supieran que no. Bueno, no sé, ya... Que dejaran ya de dibujar y que se dedicaran, pues, a estudiar, a pensar, no sé, a querer ser futbolista o cosas de esas. No sé, yo con el tema de... O sea, ya que sacas el tema de la competitividad, yo tenía un poco el afán de... Es una cosa que lo he intentado llevar, vamos... De sacar un poco la humildad de fijarme en las cosas que hacen los demás... y si son mejores, pues son mejores y te chinchas, ya está. O sea, no está dibujado algo mejor que yo, no lo podré soportar. Está, no, o sea, lo único, vamos, o sea, la única competitividad es que ahora mismo tú lleves unas gafas más modernas que las mías y eso lo llevo bastante mal, y una camisa más moderna que la mía también. Moderna. Y bueno, yo más moderna que la mía tampoco es más difícil, que he visto una manera que, vamos, que parezco de la transición. El caso es que vamos, que siempre he intentado ser, asimilar eso, que por ejemplo hubiese, yo me acuerdo que en esos premios y en todo esto, veía que por ejemplo, dice, mira, le han dado el premio a este, y cuando a lo mejor veía que le habían dado el premio a un tío que había hecho una maravilla, digo yo, oye, mira, sí, chapo, y además encima intentaba fijarme en lo que él había hecho, en plan de, bueno, mira, pues voy a ver si soy capaz de hacer algo así. O sea, como es un poco el afán que tienen muchas veces, que me he fijado yo, que tienen las madres cuando van a los restaurantes y dirá, atención al momento machista, o pero vamos, sí, es que lo he visto varias veces, que es por ejemplo ir y por ejemplo que te estén sirviendo un plato y que a lo mejor sea una cosa con membrillo y yo qué sé, y aceite, una cosa un poco deconstruida y tal, y que la madre les haga de dentro y decir, pero bueno, esto lo sé hacer yo. ¿Qué tienes que decir como madre, Milagros? Sí, estaba, como buscando madre... estaba buscando un poco la participación de... Pues no sé, yo me gusta comer la comida, sobre todo si me vieran ya lo entenderían, pero vamos que allí, yo no hablo mal ni de los cocineros ni nada. Me gusta mi cocina porque a mí me gusta, pero y no me gusta probar muchas cosas nuevas. ¿No? Porque no. ¿Por qué? Pues porque yo creo que no me va a gustar y como lo piense, pues no lo pruebo. Prefiero quedarme con la incógnita. Así que yo prefiero no ir a países que no conozco nada y así me quedo en España, que es lo mejor. Toma. Pero, por ejemplo, si ya no digo ir a países, pero si te llevan a un, yo qué sé, un mexicano o un japonés o algo así, ¿tú no comes ahí? Pues mira, no como, porque las ostras he tenido en mi casa un día que se le olvidaron a mi cuñada de Navidad y las tiré al final. Y no me comí ninguna del asco que me dan. Y no lo como, ¿eh? ¿Pero eso qué tiene que ver con los mexicanos? Pues que de los mexicanos si es muy fuerte, no, porque yo voy a llorar y todo, no. Ah, si es muy picante, no te gusta el picante. Si es muy picante, ¿no? Sí me gusta, pero un poquito como pongo yo, pero mucho no. Bueno, no. ¿Y de la cocina deconstruida? Y la de la, ese tipo de cocinas raras, pues hay cosas que sabrán buenas. Pero vamos, que no me gusta mucho. Yo soy tradicional para casi todo. Muy bien. La cocina sobre todo. Muy bien, muchas gracias por la intervención. De nada, Milagros. De nada. Oye, yo defiendo lo tradicional. ¿Sabes? Tú también. Sí, ¿a que sí? Lo tradicional, pero... Si es una novedad... A ver cómo lo digo, que si quieres convencer a la gente de que se salga de lo tradicional, tienes que envolverlo muy bien. Tienes que hacerlo de una manera, digamos, que entre poco a poco. O sea, tienes que hacer un poquito de pedagogía. Sí. A mí, mira, una cosa, te voy a poner un ejemplo que a lo mejor me estoy yendo un poco por la... No, yo dime, no, yo, que no. Para nada. Me acuerdo de una cosa, una vez que vi un YouTube, oh, Dios mío, mi vida es trepidante, pero vi un YouTube bastante interesante de un canal de televisión de Gibraltar. Ajá. En el que directamente estaban hablando de cómo preparar un plato para los chavales que están empezando a comer pescado. O sea, estamos hablando, yo qué sé, de la forma que, como no les pare, pues es un panchito, un poquito, y la idea... Bueno, a lo que vamos. Acabaste Bellas Artes, ¿no? Sí, acabé Bellas Artes. No, pero que termino de decirlo. La idea, estaban diciendo que esto hay que hacerlo poquito a poco. Y esto, cada vez en el siguiente plato, metes más pescado y menos ganchitos. Y así al final acabarán comiendo, pues, el pescado. Al final acabarán siendo, pues, unos auténticos... O sea, por cosa conductual, ¿no? Exactamente. Por condicionamiento. Me encanta esa palabra, conductual. Voy a unir a mis palabras favoritas, como profilaxis o ¿cómo era? No, se me ha olvidado la palabra. Es que tengo una lista en mi casa de palabras favoritas. Y bueno, y el caso es que me lo creo. Pues sí, y además encima, ¿sabes lo curioso de todo ese vídeo? Que estaban hablando al mismo tiempo en inglés. Era un idioma extrañísimo, era una mezcla entre inglés... Hombre, y el español, Janito, claro, es que el Janito dice, hombre, thank you very well, it's very important to us porque sí, sí. Can't to see the whole life in the country. ¿Y no crees que eso es una estupenda manera, que además encima, paralelamente a lo que estaban hablando de introducir el pescado a la gente pequeña, ¿sabes? A la gente que está aprendiendo a comer, ¿no te parece que eso es una buena manera bastante didáctica de introducir el inglés a gente que no lo habla? Sí. Pues... I don't know, picha. Doesn't matter to me. A little shit. Estupenda answer. Bien. Bueno, pues nada, pues... ¿Vamos a salir de Bellas Artes o nos vamos a quedar ahí? No, simplemente nada, porque es que salir de Bellas Artes no se sale nunca, o sea, es un agujero negro. No, pero ¿dónde mira, empezaste a trabajar? Claro, es que, mira, Bellas Artes, tú fíjate, antes de que terminara Bellas Artes, yo ya empecé a trabajar y todavía se supone que seguía en Bellas ¿pero Artes. ¿Pero qué empresa? ¿Qué empresa? Pues la primera empresa, digamos, en la que empecé a trabajar, creo que fue, se podía decir, es que he trabajado para editoriales. Cuando estaba en Bellas Artes, me salían algunos amigos que decían, oye, necesita un ilustrador para hacer cosas para libros de inglés o lo que sea. Yo hacía algunos dibujos. ¿English Book? Sí, libro de inglés, precisamente, fíjate, picha. Y entonces hice algunas cosillas y en algún, no recuerdo si hice alguna cosilla más, porque es que son muchos trabajos. Y además encima era la época que ni facturaba ni nada, cobraba así como medio en negro, hacía unas cosas... Que bueno, fiscalmente, pues... Eso no pasa nada porque fiscalmente ha prescrito ya. Sí, claro. Me puedo acoger a ese tipo de gracias, pero vamos, no quiero fliparme con eso, porque es que hay que pagar impuestos para financiar a los bomberos. Eso... Claro. Es que antes hemos tenido una conversación en la que salieron los abdominales de los bomberos y claro, pues... Diré... Me puedo imaginar quién sacó ese tema. Me lo puedo imaginar. ¿Por qué me miras a mí, Paulo? El caso es que por aquella época, tú imagínate o que te queden dos asignaturas de Bellas Artes, una, y que una asignatura para licenciarte y aparezca por ahí pues un trabajo, otro trabajo y nada, te da bastante pereza dejar de estar pendiente de lo que te da dinero y nada, pues ponerte a echar codos en una asignatura que se me atravesaba totalmente. ¿Cuál era la que se te pues la de sistemas y técnicas de representación. Sistemas y técnicas de representación. Es que creo que era ese nombre, pero es que además encima cambiaron el plan y ese nombre al principio lo llamaban dibujo lineal, luego lo llamaban dibujo técnico, luego lo llamaban el axonométrico y sus rituales de pareamiento, otro lo llamaban. Claro, o sea, era la perspectiva cónica y su puta madre y todo esto. Una cosa que hasta que al final, o sea, además encima los profesores se ponían un poco exquisitos. Bueno, más que exquisitos es que era normal que exigieran, pero cuando ya... Bueno, o sea, yo al límite. Y nada. Tú siempre al límite. Sí, sí. Y bueno, pues finalmente sí que aprobé. Sí que aprobé esa asignatura y me licencié y tal. Pero vamos, que para que se haga la gente una idea, la gente que nos escucha, es que mi actividad laboral se iba capilarizando o se iba fusionando con la actividad académica. Es decir, que cada vez menos facultad, porque aparecían trabajos que yo podía hacer. O sea, tú sacaste la carrera como cuando los niños les dan pescado revuelto en... Sí, sí, sí, sí, sí. Rebozado en ganchitos, ¿no? Exactamente. Cada vez había menos ganchitos. Menos ganchitos. Y cada vez había más pescado, más nutrición ahí. Exactamente. Y espinas también. ¿Hemos alguna. Acabado ya con Bellas Artes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que... No, con Bellas Artes nadie puede acabar. Pero el caso es que nada, luego la primera empresa creo que fue... ¿en qué empresa fue? Yo creo que fue, no Cartoon Network, pero una empresa que se dedicaba... Era Cartoon Network, prácticamente. ¿Era Mediterránea? Una subsidiaria de Cartoon Network. Y estuve ahí hasta que un día estábamos viendo un capítulo piloto. Momento, ¿quieres decir que lo anterior era mentira? No. Ni te llamas Alberto, has dicho, esto es cierto, esto que voy a decir es cierto. O sea, tú ni eres Alberto, ni has trabajado en animación, no has hecho Bellas Artes. No, pero es que... No has visto en tu vida eso de que rebocen el pescado con movida, eso te lo has inventado. Eso está bien dicho. ¿Sí? Sí, porque se dice muchas veces, como es normal decir eso. Bueno. Y no quiere decir que no, lo que has dicho antes no vale. Exactamente. Ahí ha atacado, ahí me ha puesto en mi sitio. Milagros. Sí, sí, sí. Milagros, joder, como claro. Bien sabe, de vez por en algo cual... le hemos hecho un gangsta rap a Milagros, porque cuidadito. Sí, poca, sí. Broma. De, no, poca lo veis, broma. No lo veis, pero acaban de bajar unas gafas de sol de Pixel y se han colocado justo encima de. La cosa es que, claro, pero es que es cierto. Cuando dices algo es porque sabes que lo siguiente que va a venir es tan inverosímil que la persona que te oye es muy posible que a lo mejor esté un poquito escéptica y diga, oye, tío, esto no te lo estás tuneando un poco. Pero bueno, lo voy a dejar para el final, ¿vale? Primero voy a contar los 3 meses que estuve en una empresa que se dedicaba sobre todo a hacer cortinillas y cosas para el canal de Cartoon Network, que por aquel entonces estaba funcionando a pleno rendimiento y sacaban series como Dexter, como Las Supernenas, como El Perro Cobarde y unos dibujos que a mí, no sé, que ahora los veo y que no me gustan. ¿Cuáles? ¿Ningunos? No lo sé, es que de eso podíamos hablar bastante. ¿Sabes que el dueño de Agallas, El Perro Cobarde, estaba basado en Henry Lee Lucas, el asesino? Leatherface, el que mató a su madre. Bueno, no mató a su madre, desenterró a su madre muerta y le cogía la cara y la piel y se hizo caretas con la piel de su madre. Madre mía, jorín. Es verdad. Y no sé por qué, pero creo que era Henry Lee Lucas ese, que era así como. O José Luis Moreno, porque esa te herencia por los guiñoles. Dios mío, jodín. A ver, ¿cómo hemos llegado a este tema? Luego dices que yo... Has hablado del perro cobarde, que eran muy feos. Claro. Y yo he dicho, pues para feo, feo, la inspiración del padre, o sea, del marido de... ¿Cómo era? Maud era la mujer, o Maurin, o Maurel, Maurel. Maurel. No sé, es que las series estas, muchas de estas las veía y digo, es que no me atraen nada. O sea, otras... Fíjate, las supernenas tenían su atractivo, pero... A mí no, nunca me gustaron mucho. Es que el problema es que cuando ves cosas tan minimalistas, llega un momento en el que digo, vale, muy bien, me mola que estos dibujos sean tan, tan cute y tan sencillos y cómo sacan petróleo de... Y que a lo mejor te están contando una historia con 2 tonterías y te está interesando, ¿vale? Pero en algún momento dices, vale, pero estoy viendo dibujos animados. Y además encima es una máxima de tu oficio, es que si mañana aparece un Menda... que puede hacer esto mismo, igual que tú, y que además encima, no, o sea, que incluso sin ser profesional, coge estos mismos muñecos y en su casa con el Flash hace, no sé, una cosa igual o mejor, pues no sé, a lo mejor te arrepientes de no haber empezado tú pues a forzar un poco la maquinaria, es decir, voy a hacer algo que sea lo suficientemente interesante como que para que mañana no aparezca una persona y me lo copie. O sea, que tú lo veías un poco plano, ¿no? Un poco como de pim, pam, pum, bocata de atún. Sí, un poquito, sí, ¿sabes? Ahora la ciudad está salvada, que sabe, que es por un lado... Es que lo gracioso es que todos los capítulos acaban igual. Bueno, sí, es tan gracioso como que todo, como un chiste que siempre acaba igual. Pero bueno, o sea, eso significa que puede venir cualquier persona y plagiar eso. O sea, que puede ser un poquito peligroso. O sea, laboralmente, hacer una persona que hace eso está en la cuerda floja. En cualquier gremio. En el tema de humor, en el tema de no sé, de la hostelería, de yo qué sé, de las religiones, de la pesca, la caza. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? La jara. Bueno, pues eso, estaba ahí y entonces pues nos dedicábamos a eso. Venían cosas de Londres. Los de Londres nos daban 0 material, nos daban, yo que sé, una fotocopia mal hechas. Era el año, fíjate, 2000 o por ahí. Ajá. Sí, 2001. Sí, yo creo que sí, que era por ahí. Y nada, nos daban nos daban muy poco material y se supone que con eso teníamos que hacer una cortinilla de Samurai Jack. Y no nos dejaban más porque no tenían, porque tenían miedo de que aquello se divulgase y no querían que... Era un material que por entonces todavía no se había... Era sensible, era como, ¿no? Sí, sí, de Samurai Jack, cuidado, no sé qué. Entonces nada, nos daban, pues eso, un punto de partida bastante... pobre para que empezásemos a desarrollar y hacer una cortinilla. Luego exigían bastante, pero o sea, decían que estaba fuera de modelo, claro, pero si es que no nos deis nada. Y bueno, pues más o menos esos 3 meses fueron así. Al cabo de unos 3 meses estábamos viendo un piloto de algo que no se había emitido todavía, de un capítulo de Dexter. Estábamos ahí en la sala y bueno, pues yo empecé a convulsionar. Me giré la cabeza para atrás y me dio un ataque epiléptico ahí. ¿Pero eso fue por Dexter? Eso fue... Cuando no te gusta algo, tú te lo tomas a pecho, ¿no? No, porque si no, tu camisa me habría provocado. El caso es que nada, que fue de traca, porque además encima... pues imagínate que están todos ahí... todos compañeros y tal, uno de ellos, Abel Sánchez, que lo entrevistamos aquí. Sí, sí, pues Abel Sánchez me llegó a meter el cinturón en la boca, uh-huh. Que además encima, si todavía conserva ese cinturón tiene mis dientes, sí, tiene mis dientes marcados. Y nada, pues imagínate, era la primera vez que me daba algo así, me tuvieron que llevar... O sea, nunca habías tenido ningún tipo de... Nada, nada. Claro, porque eso cómo se diagnostica, hasta que no te da el jamacuco, nadie sabe nada, ¿no? No, exactamente, eso es cuando sucede. No... ¿Y te sucedió por él porque la serie tuviera parpadeos muy rápidos o cortes muy rápidos de...? Porque se supone, ¿no?, que las... Es un cúmulo de circunstancias. Porque si, por ejemplo, tú tienes... O sea, hay gente que tiene una tendencia mayor a tener ataques. Ajá. Y a lo mejor es que es así. Es como tu cabeza en el fondo. O sea, todos tenemos una tolerancia a los estímulos lumínicos. Porque Ajá. nosotros, o sea, tenemos... O sea, por los ojos vemos una... O sea, absorbemos una cantidad de información que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. O sea, porque es que por aquí están entrando un chorro de información... que la procesamos conscientemente, o sea, la procesamos conscientemente, pero inconscientemente también entran imágenes en nuestra cabeza. Uh-huh. Y nuestra cabeza, naturalmente, llega un momento que claro, que tiene que pedir un poco de descanso, pedir un tiempo muerto, y es entonces cuando tú, por ejemplo, pues duermes o haces la fase REM o lo que sea. Que, uh-huh. Vamos, está visto que debe ser un proceso digestivo de todo ese atasco de datos. Y si no duermes... Si o duermes mal o si tienes demasiados estímulos, por ejemplo, pues eso, estímulos lumínicos, palpadeos, que fuerzan a la vista a estar forzándose, porque además encima los ojos son la única parte del sistema nervioso que está en la intemperie. Es una cosa que me han dicho bastante veces. Y porque me han hecho pruebas, o sea, y me han tenido, bueno... Me han hecho cositas, un poco experimentos tipo experimento de Ludovico de la naranja mecánica, pues ¿Ah, sí? cerca se quedaba, sí, sí. Y nada, pues entonces tu cabeza es como una máquina del millón. Tu cabeza es como una máquina del millón que si le pegas una patada, pues entonces la máquina te pita falta. Te dice, oye, te pita un slam y entonces pues nada. Entonces la bola directamente no te deja responder a los petacos. Pero si le pegas otro patadón más, entonces ya la máquina dice, hace una cosa que se llama slam tilt, que es que directamente te dice, tú no juegas más. Y entonces te apaga la máquina. O sea, simplemente por no dormir o por dormir uh-huh. mal, lo que hace, o por tener a lo mejor un exceso de datos, un exceso uh-huh. de estímulos, lo que hace tu cerebro es... pues eso, provocarte un jamacuco, una sobrecarga, para que no te quede otra que caerte al suelo y estar un ratito... Es como cuando apagas el ordenador de botonazo, ¿no? Que le das así en plan, no responde, pues le doy al botonazo y chao. Un reset en toda regla. Sí, sí, sí, sí. Mm. Y vamos, cuando me sucedió eso, pues me hicieron pruebas y me hicieron cosas muy divertidas. Me llevaron al antiguo Puerta de Hierro, y a esos hospitales antiguos que parecían como un escenario de película de miedo, y me hicieron pues electroencefalogramas, me hicieron una prueba de privación de sueño, que básicamente... Oh, no, eso es, Dios, no se lo recomiendo a nadie, pero además encima, flipa, prueba de privación de sueño, que es de vas a estar un día sin dormir, y luego vas a venir aquí y te vamos a hacer putadas. Y por ejemplo ponerme cables, además encima con un rotulador me apuntaban cosas en la cabeza así como, o sea, con que tú lo del niño de Akira no era tan de broma, ¿no? Que no, o sea, que no. Y además encima me dice, venga, pues te pones aquí, y me dejaron dormir una hora, y a la hora me despiertan y me empiezan a hacer el Auschwitz completo. Bueno, el Auschwitz completo no, porque sigo aquí, pero me empezaron a decir, diré, yo qué sé, cuenta hasta 80. Cuenta desde 80 hacia atrás. Madre mía. Cuenta hasta 80 para atrás, pero dando una palmada cada vez que lo hagas. Diré, ahora, mientras tú estás hablando, te vamos a poner una luz palpadeante en tu puta jeta. No sé, además encima todo eso lo grababan en vídeo. Yo uh-huh. luego digo, pero me deberéis la cinta, porque luego quiero hacer un remix, una cosa así. Pues, quieres sacar la versión del director. Claro, ¿no? Con el after o algo, pues ahí alguna meterle cosa. Un glow, así. Sí. Un blur. Y había como un tío detrás de esto. Esto es increíble, es que lo estoy contando y me parece tan inverosímil, detrás de una especie de vitrina, así como aquello fuera sospechosos habituales o como, no sé, ¿sabes? Había como un señor, un menguede con una bata blanca. Y ya sabéis que, claro, si una persona lleva bata blanca, pues hay, tienes, que hacerle caso. Hay que hacerle caso. Sí. Hay que decir lo que... Sí, además era muy mandón. En algún momento se daba cuenta de que con las pupilas le buscaba para ver quién me estaba dando órdenes y el tío se chinaba. Digo, no, no, no me mire. ¿Qué es esto? El fantasma de la ópera. Estoy sin maquillar, ¿no? Era, no me miren, no me miren, no, por favor. Bueno, bueno, la hostia. Estamos haciendo unas pruebas, más. Esto por el bien de la ciencia ficción. Tú daño lo puedes parar. Bueno, bueno, de adelante. Pues fíjate que todo esto me pasó. Y pensar que a la gente le gustara esa canción. Hombre, pues no sé. Pues ¿sabes? A mí me gusta. Hala, ya está. Sí. Ponte aquí, ponte allá. Sombra era, sombra aquí, sombra allá. Maquillate, maquillate. Cuando no es una cosa, digo otra. Tú la versioneas a tu manera, ¿no? Tú la milagrizas. Hago todo a mi manera. ¿Qué quieres que te diga? Claro que sí. Tú eres como el Sinatra de San Cristóbal. Uy, la Sinatra de San Cristóbal. No, no, no, no. Todo a tu manera. Me encantaba Sinatra. No, no, no. Yo no canto, pero me gusta. Y lo hago cuando no me oyen. Pero es algo que, vamos, o sea, bueno, no sé. Lo de cantar y de que no te oigan, hombre, en algún momento yo te digo que hay siempre una música que encaje con la manera de cantar de cada uno. Pues y, qué bien. Sí, sí, no, pareces igual de convencida que yo cuando he dicho esto, que parece muy bonito, pero... Bueno, pues bueno, nada. Entonces, en el hospital estaba ahí el Mengele que decía: no me mires, no me mires, no, por favor. ¿Y tú qué hacías? ¿Intentabas evitar mirarlo? Nada, luego además, bueno, es que además encima, en algún momento incluso me pusieron a dos enfermeros al lado. Uy. En plan, sí. De miedo. Bueno, es que creía, vale, es que creía que era otra cosa. El uy, era como dos enfermeros, sí, por favor. No. Solo. No, porque creían que estabas un poco loco o algo así. Mira, te cuento. Se ponen al lado mío y decían, sujétalo bien, porque además encima daban por sentado que ya estaba groggy de todo y no, les estaba oyendo. Y uno le dice al otro, a la otra chica, dile, oye, sujétalo bien, porque hay veces que muerden. Digo, ¿qué? Y ellos, dice, mira, dirá, tranquilo, te vamos a poner una luz palpadeante en la cara. O sea, no has dormido y te vamos a poner hasta donde aguantas. Digo, pues hombre, hace rato que no soporto a ninguno. Pero empezaron a... Y me causaron una crisis. O sea, empecé a convulsionar, y claro, ellos ahí apuntando a la libreta y yo ahí pues siendo una especie de cobaya. Y luego, lo siguiente, yo no sé qué va a ser esto, pero además encima, sobre todo, es que en una prueba como esas, lo que juega también en contra de hacer una medición fiable es que, tío, que el paciente no tiene ni idea de lo que está pasando. Claro. O sea, que es que el paciente está muchísimo más sobresaltado. O sea, taquicardias... Claro, tienes que estar alerta, tienes que estar frenético ahí, ¿no? Bueno. El caso es que, bueno, el saldo positivo de todo esto, lo más divertido de todo, es que esto me lo hicieron, pues ya te digo, a lo mejor fue en el año 2002, porque me han hecho pruebas a lo largo de varias... A lo mejor me han hecho una prueba en el 2002, otra en el 2003, otra en el 2004. En algún momento cambiaron todo el tinglado este de puerta de hierro a otro hospital más moderno. Moderno, entre comillas, estoy haciendo unas comillas con las manos, con los dedos, unas comillas que seguramente vosotros os vais a unir conmigo en hacer comillas. Claro que sí, comillemos todos. Porque un hospital tan moderno como, señores, el nuevo puerta de hierro, resulta que hace poco, pues como me hacen un seguimiento todos los años, me voy y me dicen, bueno, pues estás bien, puedes beber un poco más de alcohol o algo así, algo que me interese oír. Y lo último es que sé es que han perdido mi expediente de antiguo puerta de hierro. Bueno, todo a la basura, todo. ¿En serio? sí, o sea, lo han perdido. Que el nombre con el que, digamos, mi ficha ha pasado ahí no coincide con el que... Es decir, que en algún momento, en algún punto, en algún almacén tipo... En busca de arca perdida, final, ¿sabes? Cuando ponen ahí todos los cacharros y tal, en algún sitio habrá una carpeta con mi vídeo de yo convulsionando ahí como si fuese un GIF animado y mis cosas de epiléptico chalao. Madre. Pero no se sabe, o sea que de momento lo único que pueden hacer es tirar para adelante. O sea que nada, y me siguen recetando unas pastillitas todas las noches y ya está. Pero vamos, todo eso, me hicieron no sé si 3 o 4 electroencefalogramas de ponerme aquí, de ponerme aquí un sombrerito con cosas y tal, y nada, muy divertido. O sea que... ¿Y volviste a tener alguna crisis alguna vez más? ¿O no? No, lo que pasa es que de vez en cuando el cuerpo me da avisos. ¿Ah, sí? Sí, porque además encima en este oficio lo chungo es que muchas veces pon narices, y digo pon narices, pues te tienes que pasar mucho tiempo delante de una pantalla. Y delante de una pantalla es que además encima, bueno, es que esto es así por ley, no solamente, no porque tengas epilepsia, no porque, no, no, es que por ley tienes que estar cada X tiempo, tienes que levantarte. Cuando digo X tiempo, es que el X tiempo todavía no es sabido exactamente cuánto es, no sé si era, pero vamos, te tienes que levantar, echar una cabezada, pasear o sencillamente, pues bueno, pues dejar que tu cerebro se rebaje un poco. Este oficio, pues ya, vamos, Paulo sabe lo que es estar muchas veces, estar mirando una línea de tiempo o estar mirando vectores o estar haciendo una tarea muy delicada en una pantalla de ordenador, y eso pues agota bastante, agota mucho. Y da igual que estés escuchando música, da igual que estés con el café al lado, da igual que tengas la mesa llena de muñecos, como aparece, como se ve en Pixar o en algún lugar de esto de trabajo en sueño, pero no, y nada. Y bueno, después de ese ataque, después de esa circunstancia, pues vamos, pero no fue provocado por eso. Yo ya estaba pensando en irme, porque me habían captado de, por decirlo así, de Zinkia, y Zinkia era la empresa que por entonces, pues yo no me acuerdo cuántos años tenía. Zinkia era una empresa que había salido de Tecnoland, si no estoy mal informado, y Tecnoland es una empresa bastante gorda en su momento. Era una cosa que se dedicaba a hacer servicios web o páginas. Fue cuando la crisis de las .com y tal, ¿no? Que fue el juicio este que le ganó el de Zinkia a Telefónica, ¿no? Y que le dieron un montón de pasta y con eso montó Zinkia. Sí, creo que... El Cantoya, ¿no? Cuando David Cantoya tenía Tecnoland, que era una... Exactamente. Una empresa de tecnológicas. Luego hubo lo de la burbuja de las tecnológicas que se pinchó. Y con un juicio y tal. Vale, bien, entonces entraste en Zinkia. Sí, entré en Zinkia y... ¿Y quién había en Zinkia cuando entraste tú? Pues mira, en Zinkia... Porque eso sería el principio de todo, de Zinkia. Sí, estamos hablando del año 2002, puede ser. Creo que era el año 2002. O sea, bueno, no había salido poco yo aún. Sí, bueno, hay una cosa que no he dicho, que es que antes de estar trabajando en... Lo voy a decir deprisita porque, vamos, no quiero olvidarlos, pero también... Que es que antes de estar en Mediterranean... había estado en una empresa que era Tornasol Films y estaba haciendo diseños para una película que al final parece que eran como dos películas, pero era como, no sé si conocéis un cómic que es el Mercenario de Vicente Segreyes. Sí, claro. Bueno, pues es un cómic dibujado con óleo, con un virtuosismo increíble. Nada, Segreyes, que bueno, un crack. Además, encima Segreyes, creo que en su época estaba dibujando manuales de instrucciones para la fábrica Pegaso, para NASA. Ajá. O sea, el tío era de verdad un artesano, era una persona fina. O sea, estamos hablando de dibujar camiones, esquemas y tal. Bueno, el hombre hizo un cómic, bueno, es un personaje suyo que es como, bueno, pues en el fondo es toda una institución. El mercenario es de fantasía, con un hombre que va a montar como una especie de dragón. Y hicieron una película de eso. Al principio se iba a hacer una cosa muy trabajada, con unos diseños increíbles, esta típica película con en la que los personajes se les ve el pelo, los poros de la piel, la iluminación. Tú sigue hablando, yo voy a hacer una gestión, tú sigue hablando. Vale, vale, nada, ningún problema. Dirías gestión, vale. Bueno, el caso es que nada, la película al principio pues era bastante ambiciosa, pero porque se trataba de hacer una cosa muy que pudiera competir con producciones tipo Final Fantasy en aquella época, que era el año 2000 y tal, y hacer películas que fuesen prácticamente como de un hiperrealismo que para una empresa española, pues aunque a lo mejor se pueda hacer en media hora de metraje o en 15 minutos de un corto, pues en un largometraje es inasumible. Y al final, en vez de hacer algo así, lo que hicieron fue optar por una estética bastante más sencilla, una estética más cartoon, como llevar un poco al 3D lo que era la imagen y el estilo del Batman de los dibujos de la Warner, de Bruce Timm. Pues al principio pues hicieron eso y luego pues nada, cambiaron un estilo que era más normal. Y yo estuve un poco haciendo bocetos, hice armaduras, dime. Para que yo entienda y contextualice esto. Esto era la breve explicación en la que volvías atrás, ¿no? Ajá. Vale. A mí me tocó. Cuando venga la larga de cuando vas hacia adelante, avísame. Porque tengo que ir a hacer una compra. Sí. Y además tengo que ir a llevar el coche al taller porque me dieron un golpe el otro día. Tenemos que volver a chapa y pintura, no es nada, pero bueno, que unas horitas me llevará. Vale, pues chapa y pintura. La pintura no te preocupes, pero la chapa, te la doy yo. Dale una licipaína al Milagros, que se nos queda. Me voy a tomar un nicotazo de agua o de algo que sea por ¿Queréis nicotazo? Que tengo dinero. No, puedes no, coger, gracias. Si quieres puedes coger un agua. Que yo he pagado dos consumiciones, puedes coger. ¿Ah, sí? Sí. No, pero yo lo pago, que no soy aquí. Indiflancy. Yo fíjate, en aquella época del mercenario, es que me tocó hacer hojas de modelo, o sea, un turnaround, ajá, que se dice. Tuve que hacerlo de armaduras complicadísimas. Y era en la época. ¿Queréis algo vosotros? Pues ¿dejo yo. ¿2 euros? No, muchas gracias. No, pero. No, gracias, Milagros. Yo ya he dicho que pero puedes interrumpir el programa si quieres, ¿eh? Bueno, no, a mí me parece. Quítame la emisora a mí. Si interrumpe para decir queréis algo, a mí me parece que bien. O sea, es algo. La pena es que no haya café. Aquí no se me respeta a mí, ¿eh? Aquí a mí no se me respeta. Joder, no digas eso. Pues fíjate, la época de. Ya he echado yo, déjalo. Vale. Ya está todo pago. Vaya, no, bien, hay una nevera en la que pone un bote, 1 euro. No, eso no hay que comentar esas cosas. Bueno, continúa. Vale. Bueno, vale. Nada, sencillamente que era la época en la que, si estamos hablando del año 2000, y yo, por ejemplo, no. Madre mía, estamos hablando del año 2000 sí, todavía. Sí. Nada, termino pronto. Nada, pues que me tenía que hacer hojas de modelo, de personaje. Yo me he preparado 2 páginas y media de guión y decía yo, no Venga. Sé si me llegará. No he hecho ni la primera pregunta todavía. Ah, bueno, saltamos a Cinquia. Bueno, pues nada. Saltamos a Cinquia, que es el primer curro medianamente relevante en el que has trabajado. O sea, el primer hito y vamos a dar un salto para llegar al punto A. Hostia, Alberto, yo sabía lo que me enfrentaba, esto tiene que agilizarse. Esto tú tiene que te agilizarse. Has profesionalizado mucho en esto, ¿eh? En dar la chapa. Estos años. Sí, en dar la chapa. O sea, tú el circunloquio ya lo manejas a nivel experto. Ya tienes el profi en sí de circunloquio. Nunca sabré hacer un cortometraje. Yo, además, encima pienso que la persona que a lo mejor le den un premio por un corto y le dan el premio y se pone a contar. Su vida y milagros. O sea, yo no sé si podrás hacer el corto, pero desde luego, como te den el premio en los Oscar y te llamen ahí a que hables, te tiene que sacar el FBI, tiene que ir Donald Trump ahí a sacarte a cañonazos. No, que te tienen que quitar el premio. O sea, le ven y dicen, pero este tío tiene ¿qué pasa? Que pasa, le han dado un premio explosivo. Pues la única manera que conseguirían terminar con aquello. A este tío por contar historias en poco tiempo y mira lo que está ahora desarrollando, ¿sabes? En vez de decir gracias y adiós, de que le quitan el premio. Este hombre es un fraude, un fracaso. Mira, ¿sabes qué? Me vas a hacer una pregunta y yo te voy a contestar bien. Y es más, va con el cronómetro en la mano. Sí. ¿Eh? Sí, que es un buen título para una película. Bien, ¿qué quieres que? ¿Que haga la pregunta ya? Sí, haz la pregunta. ¿Quién estaba en Cinquia? ¿No? Ah, bueno, sí, venga, ¿quién había en Cinquia? Bueno, pues en Cinquia. Bueno, me acuerdo que al entrar la gente que había, pues ¿qué gente había? Un momento, voy a hacer una cosa, se lo voy a decir a Cristian puta mierda. Esa va por ti, Cristian. Continúa, Alberto. ¿Porque le quieres molestar o porque le quieres agradar? Pues le daba rabia cuando lo hacía estando él aquí, ahora que no está de cuerpo ausente. Pues por las ondas que le llegue y que se joda. Que está tomando cerveza. Eso será Cristian. Dale, Alberto. Pues nada, Paulo, en fin, que había gente que han acabado siendo amigos míos y que además en aquella época estábamos todos muy pipiolos. Empezábamos a echar a andar un poquito en todo de. Yo de animar, cuando se, lo de animar animar de verdad y utilizar un software y a meterme en un proceso de trabajo en el que, por ejemplo, fulanito hace algo, luego esta persona se encarga del trabajo y luego, pues eso fue en Cinquia. O sea, es cuando ya directamente nos profesionalizamos. Puede que a lo mejor en Cartoon Network ya empezase con eso, pero como hacíamos cortinillas y hacíamos piezas muy pequeñas, pues no sí, era no lo es mismo. Lo mismo, claro. No es lo mismo. en Cartoon Network hacíamos, trabajábamos un poco, pues casi a salto de mata. Era una cosa muy extraña. No se puede, vamos, sí que estábamos profesionalizados, pero no era lo mismo. O sea, en Cinquia ya directamente lo que teníamos que hacer era unos proyectos definidos y que además tenían un target concreto. Al principio yo empecé con una cosa que era Shuriken School, que era un proyecto de los Gallego Bros. Gallego Bros, exacto, sí. Alguna vez los he pillado en algún sarao y les he hecho ahí algunas preguntas y tengo una entrevista larga pendiente con ellos. Ah, pues muy bien. Una gente muy interesante de la que se puede aprender mucho. Sí, sí, vamos, son una fuente de ideas increíbles. O sea, ellos tienen, además ellos ya tenían antes de entrar, tenían un montón de tebeos. Que no son gallegos, pero sí son hermanos. Sí, sí, sí. Curiosamente. Pero la puntualización de... Pero yo me acuerdo que además encima ellos tenían, habían estado haciendo... La gente de ahí ya tenía un background, una historia antes de haber entrado. Aunque a lo mejor no habían hecho animación, pues este había hecho tebeos, este había hecho... Sobre todo cómic. Habían hecho fanzine y ya tenían bastante rodaje en el tema de contar historias. Yo, por ejemplo, con tal cómic, vamos... Si se puede llamar cómic por lo que me dio en el premio en el concurso de ¿Qué sufre para ti? No me atrevo a contar con eso. Pero los gallegos, por ejemplo, habían hecho un montón de cómic. Además, encima, pues vienen cuadernados, una formalidad y un empaque, y oye. Y además, encima, me acuerdo que había una publicación que se llamaba Mala Impresión, que me había hecho bastante gracia, y algunas cosillas, pues luego ya hablando con ellos me dijeron, pues mira, yo había hecho esto y tal. Es decir, gente que no sabías que conocías, pero la acabas teniendo enfrente. Y Maroto también estaba ahí. Ajá. Y también estaba Raúl McPlain. Uh-huh. Está pendiente también. Raúl Echegaray. ¿Quién más? Que son la misma persona, Raúl McPlain y Raúl Echegaray. Exactamente, sí, persona. Sí, sí. Bueno, pues eso. Y sobre todo, pues estaba ahí Guillermo, que casi se podría decir que fue la persona que... Porque es que Guillermo García Casi es que al principio estaba en... Guillermo al principio estaba en Cartoon Network también. Y cuando se fue de la empresa, cuando se fue de Cartoon Network, pues dijo, bueno, aquí necesitamos un tío que anime, que haga animación. Y entonces pues ya pensó en mí, ya me llamó a mí, porque los demás pues en aquel momento no estaban familiarizados con... Bueno, en aquel momento no, luego se han puesto las pilas que no veas. Pero que en aquel momento que animaba, pero además encima animar de papel, de haber estado con el papel y haber estado... Porque en aquella época no teníamos tabletas, no era una cosa que podíamos... No era un proceso que habíamos asimilado, lo de dibujar en tableta. Uh-huh. Sí que existían... Pero de ponernos a dibujar en tableta... ¿Pero eso dónde? ¿En Cinquia o en Cartoon? Al principio, en Cartoon, malamente. O sea, en Cinquia ya sí teníais... En Cartoon sí. Es que es interesante que nos paremos un momentito en eso. En el momento en el... Sí, sí, no tardo nada. Que es si que, lo otro era un breve inciso y ahora es interesante que nos paremos... Sí, pero es que esta lucha entre lo analógico y lo digital, a mí, vamos, yo lo he vivido. Esto de que al principio para animar, para hacer dibujos animados... Pues obviamente, pues está la época en la que la gente dibujaba en papel. Dibujaba con estas regletas que hay. Animaba, quieres decir. Animaba, claro. Uh-huh. Y hacía pues con el disco debajo y tal. El disco yo nunca lo consideré necesario. Yo tengo las regletas con los pivotes para meter la hoja y es mucho más cómodo que tener un disco que te obliga. Sí, sí. Es que yo tampoco he llegado a... Yo no llegué a tener una mesa profesional de dibujo. Además, encima las regletas me las fabriqué yo. Me hice como una especie de cosa de plástico y tal, y luego las hojas me las fabricaba yo. ¿Por qué no me extraña? Vale, pues... Yo también te digo, lo intenté. Pasa que nunca conseguí ningún resultado aceptable. Yo con tapas de boli bic, con la parte del culo del boli bic, y haciendo agujeros con una perforadora de estas de sí, papelería toda la vida. Sí. Pero no conseguí un resultado muy allá. Al final me compré las sí, marcas normales. Es que lo que el problema de eso es perforar folios. Sí, perforar folios que lo puedes hacer. Pero para tener una perforadora de eso, mi madrina. Yo le pregunté hasta un primo mío que era ingeniero para ver si me fabricaba una perforadora. Porque eso es una mierda, de nada, es la máquina más básica del mundo. Sí. Pero claro, necesitas un tornero para hacer eso. Y las vendían que valían una pasta. Ya, pero ahí. Yo iba a mi escuela y perforaba 500 o 1000 folios. Eso es perforar mucho, Pablo. Yo es que cuando me pongo a perforar, Alberto, me pasa como a ti, se me va el tiempo, la dimensión temporal desaparece para mí. Pero cuidado, este momento de bricolaje yo creo que es bastante útil. Claro, ya no mucho, porque claro, ya no creo que haya nadie oyendo. Esto viene bien primero si se puede explicar con dibujos. Si se puede explicar con un PowerPoint diciendo, mira, si quieres hacer un PowerPoint, tú lo haces y yo lo publico. Vale, mira. Es que lo que iba a decir también es que ya no sirve de mucho hacer explicar a los chavales cómo hay que hacer las hojas para animar. Porque ya nadie, a nosotros nos pilló, que es que nosotros no nos... O sea, en Cartoon Network, cada vez que animábamos algo, pues yo tenía que animar Scooby-Doo, si lo tenía que animar en la tablet, no sé, sí, es que no sé, a mí me estoy quedando acordando de cómo era trabajar ahí, y era muy extraño, porque teníamos pocos equipos y éramos más gente, pero una cosa muy extraña, no sé. Y hay muchísimos que dicen que no les gusta animar en una tablet, pero que les gusta animar en papel y es auténtico y tal, pero claro, luego tienes que animar en el medio, en el propio programa. Pues claro, cuando estás animando en el programa, pues puedes hacer un dibujo y tienes el fondo, puedes hacer mover la animación para atrás, lo ves todo mucho más claro. No es lo mismo, no es igual de intuitivo que dibujar en papel, porque ahí está el problema, una persona que sepa dibujar. Cuando tienes una tableta, pues sobre todo en aquella época, pues claro, desde que no te pintan cadenas, tú dibujas, y el dibujo va apareciendo según lo haces, pero con la tableta tú dibujas aquí, una cosa que está aquí abajo, y no ves el dibujo, ves el dibujo en la pantalla, que tienes ahí donde está, aquí, y ahora sabes que, por ejemplo, han tenido normal, no con cinti, o sea, no con tableta de pantalla, sí, donde sí ves los dibujos. Bueno, de Diego, me sorprende, bueno... Tampoco salió en una entrevista, el programa este de Broncano, y llegó a decir una cosa que decía que, por ejemplo, que gustaba mucho dormir y que estaba bastante rayado. Digo, bueno, pues hay algo en lo que me parezco un poco a él, menos mal. Si trabajas 8 horas al día, es normal que te cueste un poquito dormir. Es que debería ser al contrario. Si trabajas mucho más, pero es que parece ser que no. Que no terminas de todo, que te metes en la cama. Todo tiene inercia. Cuanto más duermes, más quieres. Es así. Y cuanto menos duermes, pues te acostumbras. Todo tiene su inercia en esta vida. Sí, pero vamos, el caso de Alberto Miego, a ver si algún día te lo consigues traer aquí, pero vamos. Sí, está pendiente. Pues bueno, si lo consigue, bueno, sería una buena captura. O sea, es que vamos, ni en Gibraltar conseguirían un pescado también tan godoso. Esperamos, lo de Alberto Miego es algo exagerado. Es una persona tan excepcional a todos niveles que bueno, si trabaja, sí, él trabaja con una tablet, o sea, para la gente que nos oye, vamos, yo creo que esto ya se sabe. Que están las tablet normal. Sí, que están las Tintic. Que es como una cosa que pones en la mesa y tú dibujas, pero ahí no ves nada. No, tú ves el dibujo en el ordenador. En el ordenador. Donde claro. Pongas la pantalla, ahí se ve. Entonces, claro, hay un desfase entre lo que haces con la mano y lo que ves con la vista. Y luego, pues claro, cuando tienes un poco más de dinero. Porque además encima a mí me ha pasado siempre una cosa, que es que cuando yo ganaba dinero con los cuadros o haciendo un encargo o una cosa para ilustración, yo lo que hacía era ese dinero, me compraba pues un escáner o una grabadora de CDs o un ordenador más grande o una tablet más grande, porque claro, era, o sea, todo lo que ganaba lo reinvertía en comprarme cosas para ordenador porque... Y bueno, o por ejemplo, pues una impresora. Es que si no, en aquella época, seguir ese tren de actualizaciones parece ser que era crucial, que entonces ya te acostumbrabas a... cogías pues una manía y cogías una experiencia de trabajar con ese tipo de cacharros y luego, jolín, es que luego te pones con un... Si, por ejemplo, tú no has utilizado nunca una grabadora de CDs o no has instalado nunca un programa en Windows, pues, hombre... Bueno, no sé. A lo mejor es que, vamos, yo cambié bastante de hábitos. Yo al principio era bastante analógico y empecé a meterme y al final, pues bueno. Mira, estás perdido ya, ¿no? En lo digital. Sí. Yo menos mal que, mira, cuando ya estábamos en Cinquia, creo que ya estábamos cambiando, ya directamente el papel ya estaba desterrado. Cada uno tenía su... para hacer Shuriken, al principio hicimos, con los hermanos Gallego, lo primero que hicimos fue Shuriken School. Hicimos cosas en papel, pero el papel ya no volvimos a tocarlo nunca más. Creo que hicimos una especie de proyecto de un videojuego, que también hicimos algún dibujo en papel, pero ya nunca. Creo que fue lo último. Empezamos a dejar el papel, al principio sí. Oye, que se dibuja mejor en papel, que esto lo hacemos así, luego lo escaneamos y tal. Y al final directamente, pues es que por puro darwinismo, acaba todo el mundo dibujando en el ordenador. O sea que, bueno, fue una cuestión de ir acostumbrándose a la mejor... A la izquierda, Milagros. Sales a la izquierda. Ah, vale, está indicado, está indicado. Está indicado. Está haciendo unas preguntas misteriosas. Que no tengo ningún problema. Entrando de nada. Tú sales y a la izquierda. ¿Qué ibas a preguntar? Bueno, por fin. ¿Sí? ¿Me toca ya? Sí, hombre, sí. ¿Puedo ya? Sí, sí, sí, sí. Pues es que ya se me quitan las ganas ya de preguntar. A ver, tu carrera ya, después de Cinquia, ¿qué has hecho? Así, en pim, pam, pum. ¿Eres capaz de decirlo en 5 palabras? Ah, bueno, pues después de Cinquia... ¿Ya has cundido las 5 o ya las has acabado ya? Pues básicamente autónomo. Desde que saliste de Cinquia has sido autónomo. Sí, eso. Otras cosas, pues no también. ¿Qué es lo mejor y qué es lo mejor? ¿Lo mejor de ser autónomo? Pues lo mejor de ser autónomo pues es eso, la libertad de coger un trabajo y no otros, obviamente. Porque teniendo además, la oportunidad, claro, porque esa libertad depende de que tú tengas la opción. Sí. O sea, tú ejerces esa libertad en cuanto en tanto tienes la opción de ejercerla, si no... Sí, pero si es no que, tienes encargos, pillas el que caiga. Sí, pero es que además encima sucede otra cosa con los encargos, que es que tú piensas que... No sé quién dijo eso de que eres tan bueno como tu último encargo, o eres tan bueno como... No sé si es una frase acuñada. Pues a mí, según el momento en el que me pilles, soy un paquete o, oye, todavía tengo algo decente que decir. Es que es una faena, claro, es que es una faena, porque, bueno, o sea, trabajos un poquito así los hemos tenido todos. Yo he llegado a hacer... ¿Cuál ha sido tu trabajo más avergonzante? Pero avergonzante, pero por cómo lo hice yo. Por el motivo que sea. Pues el trabajo más avergonzante yo creo que fue hacer una para las jornadas cristianas de cuando venía el Papa o algo así. Las JMJ. Las JMJ, sí. Pues me cayó una ilustración que además encima yo la tomé con buena voluntad, en plan de, bueno, voy a hacer así como unos dibujos de estos, como de libros de religión antiguo, que algunos libros de religión tienen así unas cosas como suprematistas, así un poco como dibujar santos así un poco estilo Paul Klee o algo así. Ajá. Un poco más, no sé, un poco más espiritual, un poco, o sea, de una manera mística, entendida de la buena manera, o sea, no hacer un pastelito ahí de un Cristo rubio con los ojos azules, no, unos dibujos graciosos que lo ven los chavales y dicen, bueno, oye, me dan ganas de hacer el bien. No, pues hice una cosa que intentaba ser así en ese plan, con unos personajes muy, pues eso, no caricaturescos, pero con una figuración un poco... así con un poco rota, con unas líneas un poco, pues eso, para dar sensación de al mismo tiempo que fuera místico, pero al mismo tiempo que fuera de la realidad. Una especie, pues había como la Puerta de Alcalá, pues con una serie de personas de todos los países del mundo y tal, y aquello se podía hacer de una manera súper casposa, pero yo lo hice de una manera que, vamos, lo primero que entregué no le gustó, no la empresa que me fue una agencia. Un poco rollo Benetton, ¿no? United Colors of Benetton, algo sí, así. Sí, claro, exactamente. Creo que la cuestión, una cosa como que, bueno, que venían gente de todo el mundo a ver al Papa y todo eso. Creo que era el Ratzinger, el Papa que estaba por entonces. Sí. Porque ha pintado tu ojera la clave de la real, porque me has puesto de fea en la panera, porque será. Mira que suerte, no sabe cuál es la llave de la verdad. Inapropiada, que casi es hasta por la razón de esto, que es un tío que es que hace una canción sobre Stalin, sí, no, es un tío que es que hace una canción, es que, o sea, como el tío no sabe, el tío no sabe, cambian al final. Pues fíjate que si ya mi compromiso con algo así, con un proyecto así de la iglesia, ¿no? Jope. Pero que, oye, me puse buena cara al principio, bien, pero si ya eso está pillado por los pelos y me empiezan a tirar para atrás, pues ya no me puse yo igual de profesional. Hice una ilustración un poco casposilla y ellos, los chicos que estaban ahí, que me contrataron, cambiaron un poco los colores, utilizaron una fuente mejor y salvaron los muebles. Ah, ¿salvaron ellos? Ellos, sí, ah. Sí, o sea, lo tengo que decir. Y vamos, yo creo, además encima sucesos de esos... ¿La compartirás con nosotros para que la podamos publicar? Sí, es que no sé dónde está. Es que además encima me acuerdo que... Pues eso se busca. Sí, sí, sí, además encima fue... Yo buscando, sí, se busca, sí, sí. Si me harás el favor de buscarlo, sí. Vivo o muerto. El dibujo al final estaba, no sé, era muy casposo y no, además encima mal hecho, no me gustaba nada. O sea, por el diseño cambiaron unos colores y bueno, pues esto es lo que pasa en el entorno de laboral de un grupo de trabajo, que a veces pues tú quitas un marrón a los que te siguen o a los que te precedían y a lo mejor eres tú el que causas el problema. O sea que bueno, tienes que ser un poco benévolo. Trabajar en equipo ha sido... Y bueno, lo que también... Bueno, o sea, ser autónomo, me has preguntado lo peor. O sea, lo mejor era eso. Sí. Lo peor, obviamente, es la incertidumbre. Pero la incertidumbre, por ejemplo, de tema de pagar y el tema de cobrar. Creo que, sí. Vamos, yo... No vamos a hablar otra vez del tema este, porque creo que debe de ser la quinta o la sexta vez que se habla de este tema aquí en este programa. Bueno, supongo que sí, pero bueno, es normal porque si es un problema que está ahí, pues hay que hablar de él. Sí, sí es un problema porque además encima... Cuando desaparezca dejaremos de hablar de él. Claro, claro. Sí, sí. Si hay, si hay y hablemos de cómo conseguimos, cuántas guillotinas necesitamos para hacer que el problema desapareciera. Es que lo que sucede con esto es que, a ver, creo que tiene que ver un poco con los trimestres, ¿eh? O sea, guillotinas parciales. Yo creo que podríamos hacer como, si hay un impago, bueno... Si en los primeros 6 meses no pagas, te rebanamos un poco el cráneo así, pero por arriba solo, superficial. Como los bebés que tienen la ¿cómo se llama? Fontanela, ¿no? Se llama esto que tienen en la cabeza. Es algo así, en plan, no te matamos. Pero eso no es una galleta. Te va a coger frío el cerebro un poquito y tal. Luego ya, si a los otros 3 meses sigues sin pagar, ya han pasado 9 meses, entonces ya hacemos otra nueva sección. Entonces ya te tocamos un poco el córtex frontocrucial. Y te quitamos, yo que sé, la capacidad de, no sé, de, claro, de señalar Francia en un mapa, por ejemplo. Que bueno, tampoco es tan importante perder eso, pero ya jode un poquito. No es nada, y así hasta claro, que pagues o te matemos. Sí, es que yo sé que no es muy elegante decir esto, pero claro, ¿qué otra solución o qué otra alternativa queda a la gente que no cobra que no sea pataleta y pataleta pública y decir, oye, que estos no pagan? Y esto la verdad es que alguna vez me ha pasado. Es una cosa de jolín, es que es una faena, porque por un lado sería lo más justo decir, oye, que es que no me están pagando por lo que sea, pero claro, como a lo mejor se pasan, que oye, 30 días, 60 días, 90 días o más, y que además encima tengas que estar tú detrás de ellos, pues bueno, o sea, es una cosa bastante, o sea, el oficio este, yo no he tenido muchos, o sea, yo por ejemplo creo que habré llegado a los 90 días, no he pasado de ahí. Yo he tenido pagos a mucho más. Bueno, pues, a 6 meses, 7 meses, 8 meses. Pues entonces eso es lo bueno, por ejemplo, de decidir. De ser autónomo es, por ejemplo, lo bueno que tiene es que si sabes que esta persona no te va a pagar o va a tardar bastante en pagar, pues puedes ya de antemano empezar a decir, oye, mira, pues me ha pasado esto con el anterior trabajo que tuve contigo, y entonces pues nada, pues si a lo mejor tienes la suerte de que a lo mejor tienes 3 trabajos al mismo tiempo, que eso a mí me ha llegado a pasar, pero bueno, es que hay atascos. Es que, por ejemplo, en este trabajo me ha sucedido a mí, y esto suele pasarle a mucha gente, que a lo mejor en invierno, en los meses de los que son... Sí, los meses de, por ejemplo, para hacer dibujos animados. Yo dibujos animados resulta que he hecho, siendo autónomo, pues he hecho pues para yo qué sé, para anuncios, para películas, para a lo mejor hay una sección animada en una película, y entonces pues hemos hecho cosas de ese tipo. Y bueno, en invierno pues parece que todo ese tipo de actividades se paran, porque parece que no hay anuncios o no hay actividad cinema, no sé qué pasa muy bien. Y en verano parece que hay un atasco, que todo el mundo empieza a llamar a todo el mundo, y a lo mejor si te administras bien, pues a lo mejor concatenar un trabajo con otro, o a lo mejor tener 3 a la vez. Pero bueno, si tienes 3 a la vez y uno de ellos sabes que es el que no paga o el que va a tardar en pagar, pues entonces ya sabes, ya tienes un, ya puedes ir descartando uno. Y luego también, si sabes que bueno, es que si por ejemplo tú todos los trabajos que haces al final los acabas metiendo en tu bobina, en tu demo reel, tienes el bueno, o sea, esa tarjeta de visita. Eso tú porque estás chiflado, que estuve viendo tu demo reel ayer, que son 4 minutos y medio. Que a quién se le ocurre, que ni Mecano hacía canciones de 4 minutos y medio. Una demo reel con 1 minuto y medio vas que te matas. Sí, pero bueno, no sé, yo es que quería meter todo lo bueno, o todo lo que me parecía a mí que fuera digno de... Es que además tengo dos demo reel, y una de ellas es, digamos, los trabajos de personajes y cosas y historias así por el estilo, y luego otra es exclusivamente efectos 2D con explosiones, humos, papillas y todo ese tipo de cosas. Que es una cosa que... Es muy marciano eso, ¿eh? Sí, lo del... Especializarse en efectos es realmente una cosa curiosamente marciana. Bueno, si lo piensas es como, pues yo qué sé, el que ponía los espejos retrovisores en el Ford Fiesta, no sé qué, tampoco es... Pero es bastante marciano a nivel creativo. Sí, pero por ejemplo, si te encargan algo, es que por ejemplo los efectos 2D... no sé si a lo mejor acabará eso convirtiéndose en algo, un estándar, o a lo mejor va a ir a menos, no sé, pero vamos, en su momento me acuerdo que tuve la oportunidad de ir a Londres a hacer ese tipo de cosas y no pude hacerlo porque estaba dando clases en la UTAD. Bueno, que eso no lo he dicho, pero vamos, también tendré que comentarlo en algún momento. Cuando he estado de autónomo, después de salirme de Zinqui, he estado bastante con una empresa que se llama USD38. Uh-huh. Y me llevo bastante bien con ellos, que además encima con ellos han salido trabajos de todo tipo, desde la cabecera de Torrente, sí, ¿no? Sí, es que por ejemplo Torrente 5, ¿no? Sí, era Torrente 5 y también pues para otra película, una película de Zipi Zape, había una sección animada y también estuve trabajando ahí con Carlos Salgado, Asís Merino y Raúl Echegaray, que ya lo he mencionado. En la pieza esta de Intermon Oxfam, ¿no? También, eso es otra pieza que hemos hecho con User. Es que con User hemos hecho Poema de Galeano este, ¿no? Sí, de los nadie. Los nadie valen menos que la bala que los mata. Pues eso, le pusimos imágenes. Cuando digo que le pusimos imágenes, lo que hay que decir es que yo animé unos diseños que había hecho Carlos Salgado. Y que, bueno, Carlos Salgado siempre es el que diseña estas cosas. Uh-huh. El equipo que tenemos siempre, UST38, es que realmente casi se podría decir que yo he pasado de Zinkia a UST38. Porque me llaman tantas veces que ya tenemos una especie como de equipo asignado y sobre todo pues es los nombres que te he dicho. Carlos Salgado, Raúl Echegaray, Asís Merino y yo. Y bueno, pues de vez en cuando salen, pues yo qué sé, salen anuncios de hace poco hice una cosilla para el BBVA, hace poco también hicimos una cosa para Limón y Nada, para estos limones que salen ahí haciendo el moñas y tal, uno que están así animados muy sencillamente y tal. Y bueno, sobre todo ha sido eso. Ha habido trabajos de ese tipo cuando he estado siendo autónomo. Pues muy bien, Alberto, pues ya hemos terminado lo que era la introducción. Sí, es que también podrías preguntarme por mi faceta como profesor, pero es tan lamentable que eso daría... ¿Cómo fue tu faceta como profesor en términos lamentables? Pero es que también quiero que me hagas alguna pregunta. Pues si ya no da tiempo, pero si llevas hora y media dando la chapa y no has salido, o sea, me ha faltado... ¿Quieres volver a Bellas Artes un poco? Ay, tío. ¿Quieres volver un poquito a aquella asignatura que se es que eres capaz? Es que he sido es muy eres capaz. Es que he sido muy espeso. Me tenías que haber cortado en más de una vez y de dos. Tenías que haber dicho, Alberto, abrevia. O Alberto, no vamos Mira, a ningún lado. O Alberto, por a favor. A ningún lado, vamos. Tenemos eso una escalera. Ya te lo digo yo. Venga. ¿Quieres hablar un poquito de tu faceta como profesor? La verdad, o sea, ¿te daba tiempo a... ¿Llegabas a acabar de pasar lista antes de que sonara el timbre de salida? Pues tú empezabas, a ver, ahora entiendo. José Luis García. Hombre, José Luis García, JLG. Como JVC, lo que salía en Regreso al Futuro, que es la primera peli, ponía los anuncios incrustados. No sé. Sí, que te estoy viendo. Es que en la época del Google, lo de adornar todo con una anécdota ya ha dejado de tener gracia. Ahora tienes que ir mucho, mucho más al grano. Y claro, yo entiendo un poco lo mal que pasaron mis alumnos. Nah, estuve en la UTA. ¿Cuántos años diste clase allí? Años. Di medio año. Estuve de dibujo natural. Y fue una cosa bastante extraña, porque resulta que me llamaron para... en la UTA me llamaron para, en un principio, para dar clases de animación. Digo, vale, pues de animación. Y una vez que estoy ahí, ya de repente me hacen una especie de 13-14 extraño. Y te ponen de dibujo el natural. Y me dicen, oye, ¿puedes ponerte en más asignaturas? ¿Cómo que en más asignaturas? Y claro, ya era mi primer año, yo no sabía cómo iba esto. Tenía que manejar una intranet del centro, unas cosas. Sí, eso es horrible. Campus virtuales es horrible. Sí, sí, porque lo de hacer enfadados profesores, pues bueno, o sea, uy, al director es divertido, porque las películas universitarias, cuando haces enfadar al director, pues hay un cachondeo y mucha risa y guau, jaja. Pero cuando tus desvaríos perjudican a alumnos que se están formando, ahí ya hay que ponerse están pagando una pasta. Sí, sí, ahí hay que ponerse serio. Y yo en ese aspecto yo me lo tomé bastante en serio. De decir, bueno, aquí los chavales, si vienen, les tengo que exigir un poco. Les tengo que exigir. Y claro, el problema es que a mí me tocó una clase. Al final, bueno, pues ¿tú lo dabas en grado o en máster? No, yo en máster no, yo en grado. O sea, en grado, que llevas a los chavales con 17 años sí, o 19 sí. años, que van más verdes que nada y que a alguno a lo mejor ni siquiera le interesa el rollo, que está ahí porque le gusta jugar a videojuegos y punto. Pues es que es así. Sí, me gustaría... Bueno, es que yo tampoco puedo... Bueno... Claro, tú sí, es que los chavales... cuando eras niño pequeño y repelente ya ganabas concursos, entonces claro, para ti la infancia era otra cosa. Claro, no los comprendes a podían los estar, de hoy. Sí, podían estar más motivados, pero yo asumo mi parte de culpa. O sea, yo podía a lo mejor... haber leído mejor la situación, porque la situación era, a ver, por ejemplo, a mí no me dijeron que, por ejemplo, esa asignatura se iba, bueno, o sea, por orden, vamos a ver, en primer lugar me dicen eso, digo, vas a entrar como profesor de animación, digo, vale, muy bien. Luego, de repente me dicen, bueno, ¿puedes dar más clases y tal? Digo, no puedo dar más clases porque no tengo tiempo y tendría que prepararme, porque además encima lo que te pagan es las horas que das, sí, más la hora en la que te preparas, la hora, qué gracia, la hora en la que te preparas la asignatura. Y digo, pues es que no, ni de coña. A mí cuando ocurre en UTAD en máster me pagan la hora lectiva. Ya, pero es que... De hecho, a mí me empezó a rentar a partir del segundo año, el tercer año, porque la preparación de las asignaturas, eso fueron semanas de curro. Sí, sí. Luego, una vez que ya vuelves a hacer el curso un año y otro año, pues ya tienes todo preparado, haces algún cambio, pero más o menos tienes la estructura hecha. Pero, ¿qué cambios? O sea, pero tienes que hacer muchos cambios en un medio como este, que es el de animación y tal, tienes que hacer cambios constantemente, porque, por ejemplo, es que... pero si tiras de clásicos, como hago yo, pues ya no te hace falta cambiar tanto. Porque no, si trabajas software, por ejemplo, eso sí. Sí, pero es que... Pero si trabajas bases teóricas, no necesitas cambiar tanto, claro. No han cambiado las cosas tanto. Pero es que el punto de partida era que yo, por ejemplo, quería enseñar animación y digo yo, si enseño animación, bueno, ahora lo veo de otra manera, pero si enseño animación, por ejemplo, una cosa que pondría a los chavales es darles libretas para hacer flipbooks, y antes de ponerse a hacer software. Uh-huh. Pero ellos ya me decían con que no, claro, le tienes que enseñar Toon Boom. Claro, sí. Ese es el problema que hay en la formación. Claro. Que bajo mi punto de vista está orientada a lo profesional. Es decir, no estamos formando ni artistas, ni creadores de contenidos o narradores. No estamos formando gente que cuente cosas. Estamos formando gente que encaje en un sistema industrial, profesional. Mm. Entonces lo que necesitan saber es lo más rápido para que el sistema los absorba lo más rápido posible. Y eso es un poco una máquina sin cabeza. Claro, y estar dando clases, pues no me ha quitado... Lo que tú estás diciendo no me parece exagerado después de haber dado clases. Y además, encima, bueno, pues lo que sucedió fue eso, pues que daba una asignatura, que era dibujo natural, que se supone que tendría que ser crucial, o vamos, en una carrera como esta, y dibujo del cuerpo se llamaba. Y se supone que... Claro, tú con ese cuerpo dijeron, este es nuestro profesor. No, yo dije que yo de modelo no podía, que una cosa u otra. Que tu religión te lo impedía, que tú... ¿Religión? ¿Qué religión? Pero el caso, pero como tenía que... Y era una asignatura que además encima me enteré tarde y mal, vamos, casi al final, de que esa asignatura la iban a quitar. Digo, bueno, pues entonces me lo podía haber tomado de otra manera, un poco más relajado, porque además encima, pues, como iba yo un poco exigente, no exigente, es que, por ejemplo, en la clase, pues, yo qué sé, había 29 alumnos. El primer día, 29 alumnos. Es muchísima gente. Sí, creo que eran 29. O sea, mantener la atención de 29 personas con las hormonas a 100 por hora. Sí, sí. Y después de haber tomado... Es realmente difícil. Y más de uno, pues obviamente, pues antes de entrar... A mí me daba un ataque epiléptico, claro, ya solo de verlos ahí. Claro, y antes de entrar, imagínate que a lo mejor se han tomado un Red Bull, que yo lo prohibiría directamente. Sí, ya me sí, estoy sí. poniendo un poco en plan abuelo de decir, es que claro, no deberían que sí, prohibir que los esto. Chavales, que claro, ya tanta tontería, hombre. Pero claro, yo luego ya la... primero, tú mezcla mi dispersión, ya proverbial para cualquiera que esté oyendo este programa, tú mezcla eso con la capacidad de atención de un cervatillo colibrí. De un cervatillo colibrí del siglo XXI y de la generación de los 3.000 impactos publicitarios visuales al día, o sea, con los teléfonos móviles. Y el móvil en la mano, el móvil en la mano, claro, imposible, porque además encima yo a veces decía cosas que bueno, digo, las machacaba porque tenían que saberlas, porque además encima yo creo que eran importantes a nivel vital. No lancéis cuchillos al profesor, no lancéis sillas al profesor, no lancéis caca al profesor, esas cosas, ¿no? Si hubiera sido, sí, pero es que yo creo que también, es que yo, por ejemplo, luchaba por hacer una cosa tan sencilla como, bueno, la clase, por ejemplo, había era un contraste increíble de capacidades. Había chavales que sabían dibujar y había chavales que no habían dibujado en su vida. Claro. Que no habían dibujado en su vida. ¿Cómo se llega a cierta edad, a los 17, sin haber dibujado nunca? Y no sé si, vamos, no sé, yo estaba un poco perplejo y tardé en darme cuenta de eso, de la situación en la que estaba metido. Y entonces, pues tienes que hacer un plan de estudios o preparar las clases de tal manera que sea, que se adecue tanto a unos como a otros. Y hablando de adecuar tanto a unos como a otros, dime. Como llevamos ya hora y 32 minutos de programa. Vamos a ir cortando. Muy bien. porque además de que tenemos que irnos, vale, sucede una cosa, que vamos a anunciar unas novedades. Algunas tú las sabes, otras no. Primero voy a ir por la que no sabes. Vale. Como yo tengo aquí mis tres páginas de guión, que mal que bien me curré ayer de 5 a 7, que no es que sean preguntas brillantes ni mucho menos, pero no he podido hacer ni una. Te tenías que haber impuesto, coño. Voy. Si a mí lo que me gusta es que me den caña, ya lo sabes. Voy a reservar una para cada próximo programa, porque, y aquí viene el primer anuncio oficial. Lo vas a lamentar. Dalo tú, Alberto. ¿Vas a ser padre? ¿Qué, cuál es el anuncio? Pero que no, porque a mí nadie me ha avisado de nada. No lo sé. Como decía Gira, yo qué sé. Si mi padre era muy... El primer anuncio es relacionado contigo y tu relación con este programa. Vamos, dilo. Pues al parecer, Paulo, imprudentemente, no sabe dónde se mete, quiere... No sabe ni dónde se ha metido. No sabe ni dónde se ha metido. Quiere que todos los programas, en lo sucesivo, yo esté aquí figurando como colaborador, en la medida en la que yo pueda. Eso en la medida en la que tú puedas, lo dices tú. Sí, claro. ¿Y has pensado ya tu nombre de guerra? Sí, sí. No sé, aplausos enlatados. No, sorpréndeme. Sé, no, es lo primero que se me ha ocurrido. Sorpréndenos a todos. Estaba pensando en Alberto Dos Muertos. Pero ya está, te han aplaudido. Así, ah, bueno, que... bueno. De modo que así es como se crea un mote. Es que aparte entre un estruendoso aplauso. Me encanta la improvisación de... No, estaba pensando. ¿Cómo que estaba pensando? ¿Pero qué estaba hablando contigo ayer? Sí. Todo el día de... Pero pon un nombre, te he dado ejemplos. Pon este, el otro, no sé qué. Y vienes aquí en plan, pues tengo una variedad de opciones. No, tronco, aquí ya se viene con los deberes hechos. Tú tu encargo era tener un nombre, pues te traes un nombre. Qué espanto, Dios, qué espanto. Pues sí, señoras, señores, miñas, donas, meus señores, personas humanas, animales bípedos y el resto de jauría, fauna y flora. Que tenga la, vaya usted a saber por qué, costumbre de escuchar en franca decadencia. Tenemos nuevo socio colaborador, se llama Alberto Todos Tus Muertos. La culpa no es mía. No, yo solo pasaba Alberto, por aquí. Alberto Dos Muertos. No añades pronombres porque si no ya empezamos. Alberto Dos Muertos. Sí, Alberto Dos Muertos. Ay, Dios mío, es que es, es que es que como esperaba, portugués, joder. ¿Sabes? Es como, ay, es como sí, Alberto Dos Muertos. Me estoy arrepintiendo ya. Y además, no solo va a empezar a colaborar activamente con el programa, sino que ha sido el autor de esta maravillosa sintonía que hemos puesto esta mañana. Vaya usted a saber, porque claro, le dijimos, Alberto, haz una entradilla. Y Alberto dijo, ¿entradilla? Claro. ¿Y qué hizo? Fusilar la canción Entradilla de Alberto, ¿de cómo se llama? Agapito Magazuela. Agapito Magazuela. ¿Qué dices tú? Anda, que tú también. Pues esta va a ser la nueva sintonía del programa. No me culpen a mí, cúlpenlo a él. Esto es ya si me diga que venga alguien aquí a decirme que se puede caer más bajo. Sí, imposible, sí. Miñas, donas, meus señores. Para terminar y no enredarnos más, tenemos que agradecer a Joaquín Aldeguer, porque vamos a usar la imagen de una caricatura tuya, porque he estado buscando fotos tuyas por internet y prácticamente no hay. Hay tres y salen todas de perfil que ni se te ve. Bien, he hecho bien mi trabajo. Has hecho bien tu trabajo de ser el tío más raro del instituto. Oye, que en la caja B no cogen a cualquiera, tío. Y eso, queremos agradecerle que nos haya cedido esa caricatura fantástica tuya que hizo. Y además queda pendiente para los próximos programas, que eso va a ser la forma en la que vamos a trabajar ahora a partir de este momento ya, que va a ser que te iré dosificando una pregunta en cada programa nuevo y así por lo menos aprovecho las 2 horas y media o 3 que estuve ayer escribiendo el guión. si no te parece mal, y si te parece mal, pues también. Sí, además encima yo... Y a mí una de ellas será sobre un proyecto que tienes con Joaquín Aldeguer, que ya está bien, que ya te puedes poner las pilitas, que ya me han dicho a mí que no lo estás llevando tú como deberías. A ver, porque tenía que hacer una sintonía para un programa de radio. Sí, claro. Hace ya mes y medio. Que el me viejo dijiste, truco. Te la mando. ¿Y me la has mandado cuándo, Alberto? ¿Quieres decir cuándo me has mandado la sintonía? Hoy a las 10 de la mañana. Bien, vale, gracias. Me alegra que por lo menos no intentes escaquearte. Ya, es que el micrófono hacía un sonido extraño y tuve Sí, el micrófono hacía un sonido extraño. Claro, claro. Y tuve que. En fin. Así que. Con esto, en estas nuevas noticias, otra nueva noticia que los oyentes o personas, o la mamá. Que escuchan en Franca Decadencia. Digo la mamá, pero en realidad tengo que decir que no, que hay personas humanas que nos escuchan. El otro día estaba en un evento de estos de la asociación y de repente estoy hablando no sé qué, me dice uno, perdona, ¿tú eres el de En Franca Decadencia? Dije, no. Digo, sí. Digo, no. Dice, sí, sí, que tú te crees que te escucha tu madre solo, pero yo te escucho también. Y dije yo, ay, ay, no sé si esto me gusta. Pero sí, parece ser que hay personas humanas bípedas con derechos humanos y hasta derecho a, yo que sé, al voto, al consumo, a una vivienda digna o cualquier cosa de esas que escuchan en Franca Decadencia. Nada más, nos vamos a despedir. Milagros, ¿tienes algo que aportar? ¿Te lo has pasado bien? ¿Has disfrutado mucho? ¿Quieres volver a venir? Me lo he pasado muy bien. ¿Sí? Esto está mejor que lo otro, pues no. Bueno, eso no se dice. Sí se dice. Está bien todo. Está todo muy bien. Está todo muy bien y lo otro estaba muy bien también, porque son circunstancias y contextos distintos. Me revertí. Y las dos emisoras son emisoras fantásticas, de gente muy valiosa. Claro, y hacen una labor estupenda. Sobre todo cuando venía el perrito. Ay, espera. Ah. Que no te tenía yo abierto el micrófono, estaba no sonando importa. Por el de Esther. Estoy acostumbrada a hablar sola y en directo. Y con mi gato, solo a los que más quiero. Bueno, y más que a tu hijo, ¿no? Bien, no, se lo diremos. Ahora, no. Ahora que vamos a verlo, ya se lo digo no, yo. No, más que Ignacio, pero no. Mira, Ignacio, que ha quedado grabado esto, que lo sepas. Como vivo con ellos sola, pues a quién voy a querer a ellos. Pues claro, di que claro. Sí. ¿Pretendes seguir participando en nuestro programa? Pues sí, pretendo que me aguanten un poco y si no, pues me iré de Franca Decadencia. Eso no lo hagas, por favor. Pues no lo haré. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? ¿Este programa qué iba a hacer sin ti, Milagros? Pues no, hacerlo con Alberto y contigo. Pero vamos pero a ver. No puede ser eso. Soy eso el primero, gracia. Soy el primero en decir que no, que me niego porque vamos, después de. Porque además encima Milagros va al grano y dice lo que tiene que decir sin circunloquio. Sí, Milagros divaga poco. No. Menos que yo. O sea, Milagros no tiene. Comparado. No, ella dice pim, pam, pum, bocata. Es que yo tengo pocas academias. Yo solamente digo lo que pienso y ya está. Pues claro que sí, por eso te invitamos. Vale, ¿qué pues, te ha parecido Alberto como días. Invitado? Muy bien, ¿te ha gustado? Me ha gustado, es muy parece majo. Limpio. Soy muy sí. amable, soy muy sí. amable. Es muy amable. Madre mía, vaya muy chapa. Majo. Sí, pero sí. Pero es que hablo demasiado y. No, y sí, ¿quién? Sí. Tú no. ¿Qué? Joder. ¿Quién? Es que. Pero, tú no. Pero, Paulo, es que tenías que haberte impuesto, tío. Tenías que haberme cotado y haber. La culpa es mía. Sí, por no haberme cerrado el micro y no haber utilizado la guillotina cuando tenías que haberlo utilizado. Que es el error que se ha cometido históricamente. Un puño de estos extensible y darte puñetazos así, como los de los dibujos animados. Oye, pues sí. Además, encima, metérselo a la goma espuma del micrófono, que como roja, y hacer así, ¿sabes? Quedaría de lo más gráfico. Pues una pena, ya verdad. A mí me hubiera gustado. La parte de ataque epiléptico, yo creo que ha sido bastante radiofónica. ¿Sí mucho, no? mucho, eso sin lugar sí. a dudas. O sea, yo creo sí, que sí. Si tenemos que cortar algo y hacer aquí. Quitar la parte aquí grasa. Aquí no se corta nada. Que aquí no se corta nada. Uf, salvo que haya una petición explícita importante, pero si no, no cortamos nada. No digas bobadas. Aquí, como que es que. Tío, tú te crees que inventó. Imagínate que inventó de la guillotina, hubiera tenido esa idea en la cabeza. La guillotina lo hubiera solucionado. Porque si algo hace bien la guillotina es separar la cabeza del resto de las cosas. Efectivamente. Muchas gracias, cortar Alberto, por venir. A ti. Tarde, pero gracias. Gracias a mí. Eso es, por comprometerte y postularte como colaborador de Franca de Coño, postularse. Esa era la otra palabra que quería recordar, tío. De mis palabras favoritas. Profilaxis gracias, y postularse. Gracias, Milagro, por estar aquí de nuevo. De nada. Nos alegramos mucho volver a verte en los micrófonos en esta ocasión de Agora Sol Radio. Sí. Muchas gracias, Esther, también por venir. Muchas gracias a vosotros por dejarme estar aquí. No, nada. El placer ha sido mío, de verdad. Pues muy agradecidos a todo el mundo. Solo nos queda recordar que emitimos gracias a la emisora libre, autogestionada y asamblearia de Ágora Sol Radio, que podéis encontrarnos buscando en Franca Decadencia en iVoox, buscando en Franca Decadencia en agorasolradio.org, buscando en Franca Decadencia en Facebook, buscando en Franca Decadencia en esos rincones a los que tú sabes que no te tienes que acercar, pero por lo que sea el abismo te llama y allí que terminas, aunque luego al día siguiente te arrepientas. En algún sitio no que es culpa mea de nadie, exactamente. Y esto es todo, amigos, amigas, que la decadencia no decaiga. No, no me estoy de juguería. Para ti. Gracias, gracias. Gracias. Hasta luego. Las piedras las truje yo. Alguien se las sabe. Las piedras las truje yo. Y las piedras se las conocen. Pero tus amores no. ¿Qué? ¿Cómo te quedas, eh? Pero tus amores no. Y esta calle está. Siempre me sorprendes. Mira, esta, la próxima semana la traigo. Palabra, ¿eh? Sí, sí. A ver si es verdad. La próxima semana no hay programa. Ahora es cada 15 días. Pero tú tráela la próxima semana. Ya la tengo hecha. Si está cerrado esto, tú me llamas y yo te invito a comer en casa, hombre. Que no te falte de nada. Que no te falte de nada. Que quien arreina pa' ti. Anda, ve y di a tu madre que la reina está en Madrid. Que la reina está en Madrid. Y anda diciendo a tu madre. Aunque me arrizca de frío, a la sierra me de ir. Aunque me arrizca de frío.